Especiales de Cristiandad. Un espacio de investigación profunda. Sin miedos. Sin tabúes. Para llegar al corazón de los problemas que aquejan a nuestra Santa Iglesia. A nuestra patria. A nuestra sociedad. A nuestras almas. Todos los temas a fondo como solo Radio Cristiandad puede mostrarnos. Especiales de Cristiandad. Bienvenida para todos los amigos de La Verdad Aunque Duela a este encuentro con los especiales de Radio Cristiandad con el padre Juan Carlos Ceriani. Ya tercera parte de este programa especial referido a el mundo espiritual, a los ángeles. Y estamos hablando de los ángeles condenados, los ángeles caídos, y ayer ya vimos la primera parte de justamente estas características especiales de los condenados y de la acción sobre el hombre, y hoy continuaremos adelante. Si Dios quiere, padre Juan Carlos Ceriani, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, me parece oportuno aclarar un poquito por qué empezamos más tarde, ayer nos olvidamos decir, por ser hoy vigilia de la Navidad, tuvimos, por gracia de Dios, la Santa Misa esta mañana. Exactamente. No por la tarde, sino ya la pudimos rezarla, y por eso, bueno, teníamos que haber avisado ayer para los que están con la computadora o la radio, a lo mejor aguardándonos. Pero bueno, pedimos disculpas para si alguno dijo qué pasa con el programa. Lo infestaron al programa. Ya estábamos en lo más importante del día, la Santa Misa. Exactamente. Luis Manzano, buenos días. Buenos días a la audiencia. Bueno, ¿tema tenebroso o no? Algunos pueden tener miedo, tenemos aquí unos chicos que han venido a ver la radio. No, al contrario, quieren justamente, muchos estaban, ahora mañana van a hablar de lo más importante. No, lo más importante ya lo hablamos. Claro. Y después de hablar de la tentación, la infestación diabólica, la posesión, hablaremos sobre los ángeles custodios y terminaremos hablando sobre los ángeles custodios. Eso es lo más importante. O sea, lo otro si no es especie de, en definitiva, lo mismo que en el orden material de otras cosas, ¿no es cierto? Lo que les gusta ver por televisión, porquería, bueno, no. Es estar saciándose en cosas que, en definitiva, que no es lo bello, no es lo hermoso, no es lo verdadero. Existe el demonio, existe la tentación, la infestación diabólica, la posesión, pero estar, digamos, paladeándose en estas cosas no es bueno. Contrario, si lo vemos es para dar las armas de cómo enfrentar al demonio, y vamos a terminar con los ángeles custodios. En esto insisto, ya los que no lo escucharon, invierto el orden normal que hay en los tratados, en el tratado de teología es normal terminar con la parte, digamos, del error, o terminar con la parte de lo feo, de lo malo. Pero me pareció para el programa, y sobre todo siendo Vigilia de Navidad, terminar con los ángeles custodios, que ya esta noche al igual que el 25 de diciembre en Belén, bueno, vinieron para cantar la gloria de Dios en el pesebre, y no termina con el demonio. Bien. Así que hemos visto la tentación, o sea, la acción del demonio la habíamos visto, la acción de los demonios o de los ángeles malos entre sí, la acción del demonio sobre las cosas inmateriales, o sea, las otras criaturas, y ahora ya en particular sobre el hombre. Ayer vimos la tentación y queda hoy ver la infestación o la obsesión diabólica y luego la posesión. Muy bien. La simple tentación es la forma más corriente y universal con que ejerce Satanás su acción diabólica en el mundo. Nadie está exento de ella, ni aun los mayores santos. Pero a veces el demonio no se contenta con la simple tentación. Llega hasta la infestación u obsesión y a veces posesión corporal de su víctima. La diferencia fundamental entre ambas formas consiste en que en la infestación la acción diabólica es extrínseca a la persona que la padece, mientras que en la posesión el demonio entra realmente en el cuerpo de su víctima y le maneja desde dentro como el chofer maneja a su gusto el volante del automóvil. Hay infestación u obsesión siempre que el demonio atormente al hombre desde fuera de una manera tan fuerte, sensible e inequívoca que no deje lugar a duda sobre su presencia y acción. Esa vendría a ser la definición, la descripción de la infestación u obsesión. Respecto a infestación y obsesión, respecto a la terminología, no son muy acordes todos los autores. Algunos hablan de infestación, otros hablan de obsesión. Entonces, aclaro esto porque por ahí alguien busca infestación y no la encuentra, encuentra obsesión y viceversa. Entonces, por eso yo prefería hablar directamente de infestación u obsesión. Entonces, se puede decir que hay este tipo de ataque del demonio siempre que lo hace desde fuera. En cambio, cuando es desde dentro del mismo cuerpo, ya eso es la posesión. Pero veamos que justamente, ¿no es cierto?, ¿qué es más peligroso? Pregunta de por lo que hemos visto ya, ¿qué es más peligroso, qué es más de temer? ¿La infestación, la obsesión, incluso la posesión o la tentación? Y la gente tiene miedo a estas cosas y piensa que es más peligroso, que es la infestación o la obsesión. Y no, la tentación es peor. Y eso es de todos los días. Y varias veces al día. Y de diversas maneras. Y la gente a eso no le teme. Entonces es mucho más peligroso la tentación diabólica que la infestación. Ahora vamos a ver. Entonces, en la simple tentación... En la simple tentación no aparece tan clara la acción diabólica. En absoluto podría obedecer a otras causas. Pero en la verdadera y auténtica infestación u obsesión, la presencia y acción de Satanás es tan clara e inequívoca que ni el alma ni su director abrigan la menor duda de ello. El alma conserva la conciencia de su acción vital y motriz sobre sus órganos corporales, cosa que desaparece en la posesión, pero nota claramente al mismo tiempo la acción exterior de Satanás, que trata de violentarla con una fuerza inaudita. La obsesión puede ser interna o externa. La primera afecta a las potencias interiores, principalmente a la imaginación, provocando impresiones íntimas. A ver si queda claro. Siempre es desde fuera. El ataque es desde fuera, pero impresiona las potencias interiores. Uh-huh. O sea, el ataque viene desde fuera, pero se dirige a las potencias interiores. Principalmente a la imaginación. Provocando impresiones, imaginaciones íntimas. Pero viene desde fuera, no está provocado desde el interior del hombre. Correcto. La segunda, obsesión o infestación, afecta a los sentidos externos en formas y grados variadísimos. Rara vez se produce solo la externa, ya que lo que el tentador intenta es perturbar la paz del alma a través de los sentidos. Ahí estamos lo importante respecto a la tentación. Entonces, muchas veces se produce la obsesión, la infestación diabólica, cuando el alma no ha cedido a la tentación. Cuando no ha caído en la tentación. Entonces el demonio dice, a este no lo pude hacer pecar, entonces le voy a quitar la paz. Y viene y lo obsesiona, justamente. Pero en cierto modo, como vamos a ver, por ejemplo, en la vida del santo cura de Ars, es un buen signo. Quiere decir que no cedí a la tentación y que el demonio está furioso. Si yo hubiese cedido a la tentación, no me va a venir después a obsesionar. Claro, porque ya tiene el alma en su poder. Sí, ya el demonio obtuvo lo que quería. Entonces, me viene a perturbar, me viene a quitar el, impedir dormir, etcétera, para desequilibrarme y después llevarme a ceder en la tentación. Pero en definitiva es un buen signo. No sé si queda claro, ¿no? Sí, sí. Bueno, entonces rara vez produce solo la externa, ya que lo que el tentador intenta es perturbar la paz del alma a través de los sentidos. Pero hay casos en las vidas de los santos en que las más furiosas infestaciones exteriores, apariciones, golpes, etcétera, no lograban alterar en nada la paz imperturbable de sus almas. Bueno, yo conocí un santo sacerdote, y gracias a Dios tuvimos la gracia de conocerlo, y bueno, él siempre refería, tenía, según él, así, digamos, el demonio tenía algo particular con él. Y una parte de su vida estaba en el monte, en Santiago del Estero, en el santuario de Nuestro Señor de Mallín. Y la casa estaba como en el medio de un gran parque, y entre la casa y el portón había, digamos, una cierta distancia. Y él dice que el demonio empezó a molestarlo un cierto tiempo, y entre otras cosas le golpeaba este portón durante la noche. Dice, y yo tenía que levantarme, ir a abrir, porque por ahí era alguien que llamaba para ir a ver un enfermo, lo que fuese. Era muy particular el sacerdote este. Entonces fue una vez, fue dos veces, nada. Era el demonio que le quería impedir dormir. Y cuando la tercera vez desde la ventana le grita, dice, vos oíste decir que se dice golpea que te van a abrir. Pues yo te digo, abrí que te voy a golpear. Y se fue, che, no vino más, dice. Y así contaba anécdotas, ¿no es cierto? Bueno, es una forma, golpes, en este caso, en la puerta, puede ser en la ventana, o físicamente también, ¿no? Ajá. Hacerle zancadillas, ese tipo de cosas, puede suceder, ¿eh? O sea, asaltos furiosos desde el punto de vista externo, pero en el caso de estas almas santas, no logran alterar la paz imperturbable de sus almas, ¿eh? La obsesión interna no se distingue de las tentaciones ordinarias más que por su violencia y duración. Y aunque es muy difícil determinar exactamente hasta dónde llega la simple tentación y en dónde empieza la verdadera obsesión, sin embargo, cuando la turbación del alma es tan profunda y la corriente que la arrastra hacia el mal tan violenta que para explicarla sea preciso suponer una excitación extrínseca, aunque nada por otra parte aparezca al exterior, cabe pensar en una obsesión íntima diabólica. Esta obsesión íntima puede revestir las más variadas formas. Unas veces se manifestará en forma de idea fija y absorbente sobre la que parecen concentrarse todas las energías intelectuales. Ojo con las ideas obsesivas, justamente lo vemos. Pues no necesariamente una persona que tiene ideas obsesivas está sufriendo un ataque del demonio, ojo, tampoco ni una cosa ni otra. Entonces puede haber un desequilibrio psicológico. Pero tampoco pasar tan fácilmente, está desequilibrada psicológicamente, tiene que ir a un psicólogo. No, puede haber una obsesión diabólica. Entonces, esta obsesión íntima puede revestir las más variadas formas, sí. Por ejemplo, en forma de ideas fijas, absorbentes. Y seguramente el demonio ahí va a aprovechar el pecado dominante del tentado, o del obsesionado. Sí, sí. Para acosarlo con eso, ¿no? En ese sentido, sí. Bien. Entonces, unas veces se manifestará en forma de idea fija, otras por imágenes y representaciones tan vivas que se imponen como si se tratara de las más expresivas y abrumadoras realidades. Ora se referirá a nuestros deberes y obligaciones, produciendo hacia ellos una repugnancia casi insuperable. Ora se manifestará por la inclinación y vehemente deseo de lo que es preciso evitar, etcétera. La sacudida del espíritu repercute casi siempre sobre la vida pasional en virtud de las íntimas relaciones que existen entre ambos aspectos. El alma, muy a pesar suyo, se siente llena de imágenes importunas, obsesionantes, que la empujan a la duda, al resentimiento, a la cólera, a la antipatía, al odio y a la desesperación, cuando no a peligrosas ternuras y al encanto fascinador de la voluptuosidad. Eso depende del temperamento de cada persona, depende también justamente de sus pasiones dominantes, etcétera. Que el demonio discierne muy bien. El demonio es un excelente psicólogo, lo cual no quiere decir que todos los psicólogos sean demoníacos, ¿no? Pero es un perfecto psicólogo, tiene una muy, muy fina psicología. Claro. El mejor remedio contra tales asaltos es la oración, junto con la verdadera humildad de corazón, el desprecio de sí mismo, la confianza en Dios y en la protección de María, el uso de los sacramentales y la obediencia ciega al director espiritual, a quien nada se le debe ocultar de todo cuanto ocurra. Ahí hablamos del uso de los sacramentales. Por ahí la gente no sabe lo que es la distinción entre un sacramento y un sacramental. A lo mejor no saben ni qué son los sacramentos hoy en día, pero bueno. Tenemos los siete sacramentos. La diferencia fundamental de los sacramentales es que los sacramentos obran ex opere operato, o sea, por sí mismo, por el hecho, si uno no le pone óbice, va a producir su efecto, el sacramento. En cambio, para los sacramentales, fundamentalmente depende también de la voluntad de la persona, del que usa el sacramental. Sacramentales son, por ejemplo, el agua bendita, el sal bendita, las velas benditas, el escapulario, las medallas, el rosario bendito, el ramo de olivos bendito, el domingo de ramos, etcétera. Esos son sacramentales. Las cenizas que se nos imponen el miércoles de ceniza, etcétera. Esos son los sacramentales. Entonces, el uso de sacramentales, fundamentalmente el agua bendita, que ya vamos a volver después, sobre todo en la cuestión de la posesión diabólica. Bueno. La obsesión externa y sensible, o infestación, suele ser más espectacular e impresionante, pero en realidad es menos peligrosa que la interior, a menos que se junte con ella, como ocurre casi siempre. Puede afectar a todos los sentidos externos. Hay numerosos ejemplos en la vida de los santos. A. La vista es afectada por apariciones diabólicas de lo más variadas. Unas veces son deslumbradoras, agradables, transformándose Satanás en ángel de luz para engañar al alma e inspirarle sentimientos de vanidad, complacencia en sí misma, etcétera, etcétera. Por estos y semejantes efectos reconocerá el alma la presencia del enemigo. Por ejemplo, San Jerónimo, en el desierto, ayunando, haciendo penitencia, se le aparecían bailarinas de Roma. Con música y todo. ¿Como los que van a ver al Papa ahora? Más o menos, sí. Pero esos no son demonios. Eso ya directamente... El demonio no tiene trabajo ahí. No, el demonio trabaja en serio con las cosas en serio. Claro. Y los otros ya están... El demonio entonces, conoce a los santos mejor que nosotros, ¿no? Sí. Entonces, la vista afectada por apariciones. Pero a veces son agradables, no necesariamente uno tiene claro. Que esperar que el demonio se le va a aparecer en forma desagradable. No, ojo. O sea, para inspirar complacencia en sí misma, etcétera. Otras veces aparece Satanás en formas horribles y amenazadoras para amedrentar a los siervos de Dios y apartarles del ejercicio de las virtudes, como se lee en la vida del santo cura de Ars, de Santa Gema Galgani y muchos más. Y otras, en fin, se presenta en forma seductora y voluptuosa para arrastrarles al mal, como ocurrió con San Hilarión, San Antonio Abad, Santa Catalina de Siena y San Alfonso Rodríguez. Bueno, hay casos, ¿no es cierto?, en todos, en la vida de esos santos. No podemos detallar todo, pero es muy interesante de saber que, justamente, no habiendo podido vencerlos por la tentación, el demonio recurrió a la obsesión. En este caso, externa, en el sentido de la vista. Ahora, para una persona, un poco hablando del tema de la vista, me da la sensación, después de haber leído algunos de los ejemplos que usted cita acá, el caso de Santa Gema Galgani, del santo cura de Ars, que son muy conocidos, están en todas partes. Yo me gustaría mucho que la gente que nos escucha los busque en internet, porque hay muchísimos de estos casos. Son realmente impresionantes, pero a todas luces es visible la acción demoníaca. O sea, queda evidentísimo que es el diablo y no otra cosa, ¿no? Sí, así como en esos que... pensamientos internos de vanidad, de vanagloria, en un santo, en una persona acostumbrada a la humildad, a sentir el verdadero peso de esta vida y de sus pecados, un pensamiento de vanidad, al ipso facto viene, no, esto no viene de mí. Bueno, ¿no? Pero o sea, digamos, en el caso, es fácil de dilucidar. Sí, pero en el caso del cura de Ars, 3 veces lo engañó el demonio respecto a la vida contemplativa. De querer llevarlo a la vida contemplativa. A la vida contemplativa. Y 3 veces él se fue y se dio cuenta y volvió a su simple puesto de párroco y de confesor. Y no, que te vas a condenar acá, no ves que no podés rezar, no ves que no podés dedicarte a tu alma, andate, encerrate en un convento, santificate. Y no, no era su deber de Estado ese. Y 3 veces cayó con esa obsesión, ¿no es cierto? Era una idea obsesionante en este caso. Claro. Ahora, ¿se puede decir en este caso, por ejemplo, que el cura de Ars cedió a esa obsesión, que haya pecado? No. No, pecó no, pero lo llevaba porque evidentemente que se le presentaba bajo apariencia de bien. Pero si entonces el santo cura de Ars estuvo a riesgo de equivocarse, bueno, ¿qué nos queda para nosotros, no? Tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, no siempre esperemos que el demonio va a presentarse, sea en la tentación, sea en la obsesión, con algo, insisto, horripilante, o en sí mismo malo. Claro. Entonces él es capaz de, con las almas ya más avanzadas, presentar algo bajo aspecto de bien o incluso algo bueno, pero menos bueno de lo que yo tengo que hacer. Entonces es bueno en sí mismo, pero no es lo bueno que yo tengo que hacer. Pero el santo cura de Ars creía que la vida contemplativa, que ese retiro, era más perfecto. Es que la vida contemplativa es más perfecta que la vida activa, pero no para él. Ese es el problema. Que sea más perfecta en sí misma no quiere decir que sea para mí. Ahí está el error. Claro. Entonces, si bien es más perfecta que la vida activa, no en este caso para el cura de Ars, sino para aquellos que están llamados a esa vida más perfecta. Bien. A mí me parece entenderlo un poco lo que está diciendo con respecto a algunos, por ejemplo, seminaristas que abusan de las penitencias corporales. Sí, o el mismo San Bernardo, lo hemos visto ayer, San Francisco de Asís, el mismo San Francisco Javier, cuya fiesta hace fue poquito, eso aparece en su vida, de haberse excedido, justamente. Entonces, todo tiene que tener, o sea, la virtud y la prudencia tienen que intervenir en todo. Entonces, al demonio le da lo mismo que yo peque por derecho o por izquierda, ¿eh? No siempre va a ser por izquierda, pero me puedo hacer pecar por derecha. Ojo. Y ahí va a ser bajo apariencia de bien. Y es por eso que aquí usted dice, y usted habla de la obediencia ciega al director espiritual. Sí, en este caso, por supuesto. Pero ¿y dónde se consigue hoy la dirección? Ah, bueno, es otra cuestión. Hoy, ¿dónde se consiguen los sacramentos hoy? Los sacramentales, ya vamos a venir al agua bendita. ¿Dónde se consigue agua bendita hoy? Bien confeccionada. Entonces ya vamos a llegar a eso. Caramba. Continuamos con los sentidos externos, entonces. B, el oído es atormentado con estrépitos y ruidos espantosos, como el caso del cura de Ars, con obscenidades y blasfemias, Santa Margarita de Corteña, o recreado con cantares y músicas voluptuosas para excitar la sensualidad. En el caso de San Jerónimo. Bien. C, el olfato percibe unas veces los olores más suaves, sensualidad, o la más intolerable pestilencia. Hay numerosos ejemplos en la vida de los santos. D, el gusto es afectado de muy diversas formas. A veces el demonio trata de excitar sentimientos de gula, produciendo la sensación de manjares suculentos o licores deliciosos que nunca había probado el sujeto que lo experimenta. Pero lo más frecuente es excitar la sensación de una amarguísima hiel en los alimentos que toma, para extenuar sus fuerzas apartándola del sustento necesario, o mezclando con la comida cosas repugnantes, gusanos, inmundicias de toda clase, o peligrosas de tragar e imposibles de digerir, espinas, agujas, piedras, fragmentos de vidrio, etc. Ah, todo esto no es cuento de viejas, ¿no? No, esto es el manejo de la materia que tiene el demonio, evidentemente. Y es lo que se ha producido en la vida de los santos. Son casos ciertos, claro, históricos. Tomado de la vida de los santos. O sea, estaba comiendo y en vez de ver un plato de fideos... Mezclado en los platos de fideos, una aguja, una piedra y no verlo. O sea, realmente que esté. El demonio lo puede hacer eso. O con cosas así que usaban sus otras pestilencias, claro, para que la persona no coma. Porque, claro, pero la afectación del sentido es real, no es imaginativa. No es la parte imaginativa. No, no, no, no, no. Claro. Por último, el tacto, difundido por todo el cuerpo, sufre de mil maneras la nefasta influencia del demonio. Unas veces son golpes terribles, como consta históricamente de Santa Catalina de Siena, Santa Teresa, San Francisco Javier y Santa Gema Galgani. Otras, abrazos y caricias voluptuosas, como cuenta de sí mismo San Alfonso Rodríguez. Otras, en fin, permitiéndolo Dios para prueba y provecho de sus siervos, llega la acción diabólica a extremos y torpezas increíbles sin culpa alguna por parte del que la padece. La obsesión puede obedecer a múltiples causas. Primero, la permisión de Dios, que quiere con ella acrisolar la virtud de un alma y aumentar sus merecimientos. En este sentido equivale a una prueba pasiva o noche mística del alma. Desde Job hasta el cura de Ars, puede decirse que no ha habido santo que no la haya experimentado alguna vez con mayor o menor intensidad. B. La envidia y soberbia del demonio, que no puede sufrir la vista de un alma que trata de santificarse de verdad y de glorificar a Dios con todas sus fuerzas, arrastrando en pos de sí un gran número de almas hacia la perfección o salvación. C. La imprudencia del obsesionado. Bueno, estas dos primeras causas es evidente, ¿eh? Viene de Dios, viene la envidia del demonio. Ahora ya viene la culpa del que la padece. Claro, y acá el último ejemplo que dio, esto de el alma que lleva a otras hacia la perfección, es el caso del cura de Ars, que al retirarlo... imaginemos si se hubiese ido a la vida contemplativa, la cantidad de almas que no hubiesen pasado por sus manos de confesor y de director espiritual eximio. Claro. O sea que ahí no es solamente el perjuicio del alma que es infestada, sino de terceros también. Imaginemos si un San Ignacio de Loyola, un San Francisco Javier hubiesen cedido a la tentación del demonio y no tendríamos a San Ignacio con los ejercicios de San Ignacio, etcétera. No, el demonio que tampoco se consiguen hoy en día, ¿no? San Francisco Javier, que bautizó a 3 millones de personas. Bueno, ahora vienen las causas en las que la imprudencia de la persona en sí misma, ¿no es cierto? Ojo, volvemos, no todo hay que achacárselo al demonio, pero ver también lo que le queda a cada uno de nosotros, ¿no es cierto? La imprudencia, entonces. La imprudencia del obsesionado, que tuvo el atrevimiento de provocar o desafiar a Satanás como si fuera cosa de poca monta el derrotarle y vencerle. Se cuentan varios ejemplos de esta clase de imprudencias que las almas verdaderamente humildes no se permitirán jamás. Yo recuerdo Santo Tomás Moro, él decía para... No hay peor cosa para hacerle al demonio que burlarse de él, ¿no? Y lo da como un consejo. Y entonces eso podría entrar dentro de esta imprudencia. Sí, sí, sí. O sea, ¿qué es lo recomendable? ¿Mantener esa distancia? Ah, no, en el caso nuestro, evidente. O sea, se ve en el Santo Cura de Ars, cuando el demonio lo estaba esperando en el árbol que estaba frente a la puerta de entrada de su casa, bueno, el Santo Cura de Ars llegó a hacerle morisquetas. Y incluso agradecerle. Bueno, te agradezco mucho porque ya sé que mañana viene un gran pescado, o sea, viene un gran pecador. Pero llegó un momento que le hacía morisquetas. O cuando le quemó la cama, el demonio le quema la cama, y le dijo, quemaste la jaula, pero se te escapó el pajarito. Pero ya era una lucha cuerpo a cuerpo. Entonces ya el Santo Cura de Ar también ya se lo había tomado para la chacota. Pero no es lo aconsejable, son cosas que debemos admirar en la vida de los santos, pero no imitarlas. Entonces nosotros tenemos que tener mucha prudencia en eso. ¿Le ha tocado a usted alguna vez no. algún feligrés que estuviera más o menos en esta posición? No, gracias a Dios, no. Yo he conocido alguno, por eso le pregunto. Bueno. ¿Feligreses tuyos? No, conocí. No sabíamos, teníamos un obispo impector. Sí. Claro. D, aunque más remotamente, puede obedecer también a la propensión natural del obsesionado, que da ocasión a Satanás para atacarle por su punto más débil. Esta razón no vale para las infestaciones exteriores que nada tienen que ver con el temperamento o complexión natural del que las padece, pero es válida para las obsesiones internas que encuentran el terreno abonado en un temperamento melancólico y propenso a los escrúpulos, inquietudes y tristezas. Bueno, en estos casos, el tratamiento es relativamente fácil, Porque lo mismo que hay que aconsejar a la persona justamente con temperamento melancólico, propenso a la hoy tan conocida, ¿no es cierto?, depresión o a los escrúpulos. Bueno, entonces la solución va por ahí. No tanto de atacar al demonio por medio de oraciones o incluso de exorcismos externos, ¿no es cierto?, de la casa o lo que fuese, más bien trabajar sobre la misma persona como si no hubiese sufrido ningún tipo de obsesión, porque ya es proclive a la obsesión. Entonces, pero es muy muy difícil también de deslindar, o sea, distinguir lo que es estrictamente una cuestión puramente melancólica de lo que es una infestación diabólica. Entonces, si lo voy a algo que es puramente de melancolía, puramente de tristeza, de angustia, de depresión, lo tomo exclusivamente como una acción del demonio, y al final lo voy a terminar enfermando a la persona en serio. Y al contrario, no, acá no, que es lo que pasa hoy en día, ¿no es cierto? No se cree en el demonio, no se cree para nada en la posibilidad de la intervención del demonio, entonces a toda persona que padece algo de esto, enseguida psicólogo. Ribotril. No, entonces tampoco, ni muy muy ni tan tan. Nosotros en Francia, cuando yo estuve en Francia 3 años, está muy al orden del día esto, porque, por ejemplo, nos avisaban, nos advertían con mucho cuidado de eventualmente recurrir a un médico serio, católico, porque suponiendo el caso de un suicidio, y se llega a descubrir que durante 2 o 3 años la persona en concreto que se suicidó estuvo asistida por un sacerdote, siempre por el mismo sacerdote, que en ningún caso, en ningún momento, sea directamente a la persona, sea a través de los familiares, envió a esta persona a una consulta con un médico especialista. El sacerdote puede ir preso en Francia hoy en día. Puede ir preso. Por no recomendarle ir a un psiquiatra. Y por haber tratado la cosa exclusivamente a nivel espiritual. Claro. Es muy, muy complicada hoy en día el ejercicio del sacerdocio. Al margen de que, posiblemente, por supuesto, también haya, si yo lo tomo exclusivamente como una cuestión del demonio, en definitiva no es el demonio, me equivoco a rajatabla y es una cuestión puramente psiquiátrica, y bueno, evidentemente que no le voy a hacer nada con exorcismo y con agua bendita. Pero por eso digo, ni muy muy, ni tan tan. No atribuir todo exclusivamente al demonio, tampoco atribuir todo exclusivamente a una cuestión psicológica o psiquiátrica. ¿Y la sugestión qué papel juega en esto? Y hay también, pues, forma parte también de este tipo de temperamentos. O sea, una persona que es sugestionable, bueno, enseguida, y es creyente, pues si no es creyente no va ni pensar en el demonio, obviamente. Va a pensar en otro tipo de cosas. Y al contrario, si a lo mejor el demonio realmente la está atacando y como no cree, no piensa, y bueno, por más que yo le diga que acá hay que hacer esto y esto y esto para contrarrestar la acción del demonio, se me va a matar de risa. Entonces, volvemos siempre a lo mismo. Para ir al cielo hay que creer, para ir al infierno basta con no creer. Pero también lo dijimos ayer. Pero yo hablo sobre todo de la sugestión en el aspecto en que mucha gente vive como atemorizada constantemente, sobre todo aquí. En Hispanoamérica se da mucho con el tema de la sugestión a través de la santería, ¿no? La actuación de grupos como Umbanda, Quimbanda, Cesan la Muerte, etcétera, etcétera. Y viven obsesionados con que me va a agarrar, me van a hacer algo, me van a hacer un daño, etcétera, etcétera. Y esa misma sugestión abre la puerta, por supuesto, para una infestación. Terreno proclive. O para una posesión. Por supuesto, obvio. Es terreno proclive. O sea, el jugar con esas cosas, lo vamos a ver ahora más en la posesión, ¿no es cierto? El jugar con esas cosas es abrirle la puerta al demonio. Hay que tener mucho cuidado con eso. En todo caso, la obsesión, por violenta que sea, no priva jamás al sujeto de su libertad y con la gracia de Dios puede siempre vencerla y sacar de ella mayores bienes. Únicamente por esto las permite Dios. Es cierto, sin embargo, que aunque el sujeto obsesionado no pierda la libertad interior, sí pierde muchas veces el dominio de sus potencias y sentidos inferiores, viéndose forzado por impulsos casi incontenibles a decir o hacer lo que no quiere. Es posible a veces que la obsesión vaya unida con cierta posesión diabólica parcial. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Lo de la posesión. Una pregunta, ahí dice, viéndose forzado por impulsos casi incontenibles a decir o hacer lo que no quiere. ¿Puede inducir un suicidio entonces el demonio? Sí, obvio, obvio. ¿Y sí, puede, sí, sí. Puede ser que el sujeto caiga en eso? Y de hecho tenemos el caso de Judas, ¿eh? Se suicidó, se colgó. Y eso lo hizo, evidentemente, había entrado Satanás en su alma después de... En el Jueves Santo, en el cenáculo, lo dice literalmente. Tras el bocado. Entró Satanás en su cuerpo, fue, arrojó los 30 monedas, o sea que realmente estaba arrepentido, pero ya cayó no... Cayó en la desesperación y se colgó. El demonio, chao, se la juró, ¿eh? Obtuvo todo lo que hizo de él. Ahí vemos también cómo el demonio es el demonio. Y justamente por el hecho de que no se pierde nunca la libertad, ¿no? Y la voluntad nunca está coaccionada, no hay un aminorarse de la culpa. Porque la tentación nunca supera nuestra fuerza. Nunca supera. Quiere decir que esa tentación, esa obsesión o lo que fuere, puede ser vencida. No lo es, luego es culposa. Hay que ver en los casos justamente de suicidio, ¿no es cierto? Bueno, hasta qué grado, justamente, últimamente, después la persona... O sea, pues si es pura tentación, ahora, si está mezclado con problemas psicológicos, psiquiátricos, sí, ahí puede haber pérdida justamente de la voluntad y que no haya realmente culpa, ¿no es cierto? Hay que ver en cada caso, eso lo sabrá Dios en definitiva. Pero es cierto que la tentación siempre puede ser vencida. En el caso de la infestación también, siempre queda la libertad, ¿eh? Aunque se pierda el dominio de las potencias y sentidos inferiores, ¿eh? No se pierde, en el caso de la infestación, el dominio de la voluntad. Pero bueno, puede haber un miedo muy, muy, muy, muy grande, que prive del voluntario, y que en ese caso, bueno, excusa de culpa, habrá que ver cada caso, bueno, eso lo juzgará Dios, ¿no es cierto? Pero entonces se puede decir que tanto la tentación como la infestación y posesión nunca van más allá de nuestras fuerzas. Ah, eso sí, ciertamente que no. Bien. Ciertamente que no. Si Dios lo permite, y si no lo permitiese, no sucedería. Si Dios lo permite, en definitiva es por nuestro bien. Claro. Y no se refiere exclusivamente a las fuerzas en como si viniese de uno, sino más la gracia que acompaña a esa acción demoníaca para poder subsanarlo, ¿no? Te basta mi gracia. Si la infestación fue por permiso divino y... para lo que veíamos, ¿no es cierto?, el segundo caso, por envidia y soberbia del demonio, ciertamente que el alma va a tener la fuerza suficiente. Ahora, si fue por imprudencia del obsesionado y demás, ya ahí hay una culpa. Entonces lo que se va a seguir es más culpa, obviamente. El demonio está aprovechando una culpa, ya hay culpa desde el vamos. Entonces ahí ya la gracia está disminuida y por más que reciba otras gracias, ya no va a tener la misma fuerza para recibir la gracia de vencer la segunda. Yo ya entré. El hecho de entrar voluntariamente en la ocasión de pecado ya es pecado, ¿eh? Claro. O sea, ahí no cabe, el demonio me tentó. No, entraste vos. Bueno, eso en cuanto a la infestación. Y ahora, bueno, entramos el tema ya más delicado de la posesión demoníaca. Acá yo recomiendo, ustedes creo que lo han leído, ¿no es cierto? Sí, lo hemos hecho. Está el capítulo tercero del libro de Monseñor Cristiani, La presencia de Satán en el mundo moderno. Hay muchas de las cosas que vamos a leer ahora están tomadas de este capítulo tercero. Bueno. Yo no puse todo porque sé que lo han leído, lo leen habitualmente, entonces para el programa este fui a lo esencial. Además de tomar de otros autores, ¿no? Se puede leer con mucho fruto este capítulo tercero del libro de Monseñor Cristiani, La presencia de Satán en el mundo moderno. En este nuevo ataque del demonio, la posesión, hay una verdadera toma del cuerpo de la víctima por parte de Satanás. La existencia de la posesión diabólica es un hecho absolutamente indiscutible que parece pertenecer al depósito de la fe. En el Evangelio aparecen varios casos de verdadera y auténtica posesión diabólica, y es precisamente uno de los caracteres impresionantes de la misión divina de Jesucristo, el imperio soberano que ejercía sobre los demonios. No sé si vamos a tener tiempo de leer, pero al final, esta forma parte del trabajo escrito, aparece todo un resumen de la acción de los ángeles y de los demonios en la vida de nuestro Señor, tal como aparecen en los cuatro evangelistas. Tienen todas las citas con el correspondiente pasaje. O sea, no solamente la cita de tomarse el trabajo de ir a buscar, sino que está directamente el pasaje. Está transcrito. Bien. A todo lo largo de la historia de la Iglesia se han registrado numerosísimos casos de posesión diabólica e intervenciones de gran número de santos liberando a las desgraciadas víctimas. En fin, la Iglesia tiene instituidos los exorcismos oficiales contra Satanás que aparecen en el pontifical y en el ritual romano. No se puede, pues, sin manifiesta temeridad y probablemente sin verdadera herejía, negar el hecho real de la posesión diabólica. Es más, creo que lo puse más adelante, no sé, hay una de las siete órdenes menores, la orden del exorcistado, en la cual el día de la ordenación de exorcista se le entrega el libro de los exorcismos. Todavía se trata de un seminarista, está más o menos en cuarto o quinto año de seminario, cuando es ordenado exorcista. Y ya a partir de ese momento, en principio, podría realizar un exorcismo. Cosa que nunca debe hacer ni siquiera un sacerdote sin autorización del obispo, como está mandado en el mismo libro de exorcismos. Está toda bien detallado, una introducción para los exorcistas. Entonces no hay que proceder a un exorcismo sin autorización. Eso está perfectamente dicho en el ritual. Pero existe, o sea, entonces, ¿para qué va a haber una orden, al haber instituido la Iglesia, una orden menor del exorcistado, si no hay casos de posesión o exorcismos a realizar? Esa orden menor, como tantas otras cosas de esta Iglesia conciliar, ha sido suprimida. Junto con el lectorado, el acolitado, hostariareado, las cuatro órdenes menores, quedaron dos ministerios, pero no como órdenes menores, sino ministerios. El lectorado y el acolitado. Para los acólitos y las acólitas. Sí, sí. Y claro, si el infierno está vacío, ¿para qué hacen falta exorcistas? ¿No? Pero de todos modos, siempre tienen ahí, están nombrando exorcismos en las diócesis, ¿eh? Sí. En unas más, en otras menos. Y bueno. Sí, acá ha habido casos. Entonces, todas esas son pruebas de que realmente lo tenemos en el Evangelio, lo tenemos en la historia de la Iglesia, lo tenemos en el pontificado, en el ritual romano, y lo tenemos también en la institución de esta orden menor de exorcistado. Vale decir también que el ritual del exorcismo fue cambiado y ha habido grandes quejas de exorcistas antiguos que dicen, como el padre Gabriele Amort, que no es efectivo. Uh-huh. O sea, que con ese ritual de exorcismo no se van ni las moscas. Hay un artículo, ¿no? Salió sí. Hace... interesante hace también. Hace algunos años ya. Sí. Pero lo han publicado hace poco también. Ahora, en este año lo han publicado. En este año a otras cosas han salido a decir. Uh-huh. Pero ese cambio también en el ritual del exorcismo ha dado como consecuencia la ineficacia del mismo. Y bueno. Que la Iglesia hace las cosas con sabiduría. Y la pseudo-Iglesia la hace también con una perversa sabiduría. Porque el demonio es más inteligente que el hombre, ¿eh? No nos engañemos. Entonces el demonio sabe lo que le hace daño y bueno, y hace que se saque lo que le hace daño. Entonces no se puede si manifiesta temeridad y probablemente sin verdadera herejía negar el hecho real de la posesión diabólica. No porque la posesión diabólica sea un dogma de fe, sino que involucra y toda una serie de datos revelados que me llevarían realmente a la herejía si yo negase absolutamente la posesión, la posibilidad de toda posesión diabólica. Bien, desde luego no hay inconveniente ninguno para ella desde el punto de vista metafísico, no envuelve contradicción, ni físico, no supera las fuerzas del demonio, ni moral. Dios la permite en el castigo del pecado para sacar mayores bienes. Esta imposibilidad desde el punto de vista metafísico hace referencia a la ocupación de un cuerpo por dos espíritus, digamos. Uh-huh. ¿no? Y en eso no hay contradicción. No hay contradicción. Puede darse. Sí, sí, sí. Sí, porque además el demonio no informa. Ya lo hemos visto y lo vamos a volver a decir ahora. No hay una información por dos almas, por ejemplo, dos formas, valga la redundancia, una el alma y otra, en este caso, el demonio. No. La posesión diabólica es un fenómeno sorprendente en virtud del cual el demonio invade el cuerpo de un hombre vivo y mueve sus órganos en su nombre y a su gusto como si se tratase de su propio cuerpo. El demonio se introduce y reside realmente en el interior del cuerpo de su desgraciada víctima y obra en él, habla y lo trata como propiedad suya. Los que sufren esta invasión despótica se llaman posesos, endemoniados o energúmenos. De hecho, un ángel bueno podría hacerlo también. O sea, la potestad está dada. Si lo puede hacer el demonio, lo puede hacer también un ángel bueno. Pero no hay ningún caso. No. Registrado de algo así. No, porque no hace falta. Dios, en ese caso, inspira a través, o directamente, o a través del ángel, lo que quiere hacer. Pero no. Ahí sí, si se quiere, digamos, pero no se trata de la posesión, pero en realidad la persona pierde el dominio de sus cosas cuando, por ejemplo, es trasladado San Felipe, ¿no es cierto?, o aquel otro, no me acuerdo, que es trasladado hacia el Pozo de los Leones, donde estaba el profeta Daniel, para que le lleve la comida, y lo lleva de un lado para el otro. Entonces, no es una verdadera posesión, pero realmente la persona no queda en libertad. Lo agarró de los pelos y lo llevó a Babilonia. Claro. Para que le llevara la comida. Claro, pues yo pensaba, en algunos casos, por ejemplo, donde se ven ciertos hechos muy misteriosos, ¿no?, en la vida de los santos, me refiero a la parte física, ¿no?, como la suspensión del sueño, la suspensión de la ingesta de alimentos y de bebidas, una fuerza extraordinaria, ¿no?, o una agilidad o una sutileza que también eso lo puede hacer directamente Dios o lo puede hacer a través de su ángel guardián, ¿sí? O en el caso de la bilocación puede ser también que el ángel guardián esté justamente animando ese otro cuerpo, sí, o formando con el aire, como hemos visto, un cuerpo en esta forma que copie, que imite la figura a punto tal que las personas que ven piensan que es realmente la persona en concreto. Claro. Ahora, este movimiento de los órganos del poseso es con mucha mayor capacidad que el manejo del propio poseso, porque lo hace hablar en una forma especial, moverse, una forma de contorsionarse. Ahora vamos a ver, no más en detalle. La posesión supone y lleva consigo dos elementos esenciales. A, la presencia del demonio en el cuerpo de la víctima. B, su imperio despótico sobre él. Desde luego, no hay información intrínseca a la manera que el alma es forma sustancial del cuerpo, sino tan solo una entrada o toma de posesión del cuerpo de la víctima por el demonio. El imperio sobre el cuerpo es despótico, pero no como principio intrínseco de sus actos o movimientos, sino tan solo por un dominio violento y exterior a la sustancia del acto. Tal asunción, dice Santo Tomás, establece una unión semejante a la del motor con la cosa movida, como la del navegante a la nave que dirige, pero no como la que existe entre la forma y la materia. Esto está en el segundo libro de las sentencias. Es el comentario, segundo libro de las sentencias, la distinción, octava, cuestión 1, artículo 2, ad primo. Bastante larga la cita en los libros de las sentencias. Esto quiere decir que el demonio no reemplaza el alma del poseído, no da vida al cuerpo, pero sin que sepamos cómo, se apodera de ese cuerpo, hace su vivienda en él, en todo caso en el sistema nervioso. Le quita, pues, al alma su dominio normal sobre el cuerpo y sobre los miembros. Imprime a las facciones del rostro una expresión desconocida y que responde a la acción de él, del demonio. Es decir, que traduce su cólera, su ira, su orgullo, sus designios, o, bajo la flagelación de los exorcismos, sus sufrimientos. El demonio parece mirar por los ojos del poseído, hablar por su boca, a tal punto que se sirve de un lenguaje a menudo obsceno e infame, aun mismo cuando su víctima sea una persona delicada y de buena educación, a la cual semejante lenguaje le es totalmente extraño. Y como los demonios son muchos, como tienen cada cual su carácter propio, imprimen tan claramente su sello particular al poseído que puede adivinarse cuál es el demonio que opera en este cuando hay varios dentro de él. Claro, qué bárbaro, ¿eh? Respecto, por ejemplo, a la pereza, la gula, la lujuria, ese tipo de cosas, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa? ¿Podría habitar y animar un cuerpo muerto? Sí, también. O sea, de repente muere Luis Manzano, ojalá sea dentro de muchísimos años, ¿no? Y en gracia de Dios. Dicho sea de paso, hacemos... Muchas gracias, sí. Y 2 horas, 3 horas después de muerto, track, se levanta del cajón. Y ahí hace anuncios y esto y lo otro, y la gente confundida... El demonio, ¿no?, lo puede hacer, sí. Lo podría hacer tranquilamente. Uh-huh. Aunque no estuviera el alma propia de ese cuerpo. Y no, si lo hace estando el alma, por cierto, lo puede hacer sin que esté el alma. Sí, lo puede hacer. En cualquier forma que se manifieste, la presencia íntima del demonio se circunscribe exclusivamente al cuerpo. El alma permanece libre, o al menos, si por una consecuencia... Perdón, recién lo va a hacer, pero... Mejor no lo hice, pero conviene hacerlo aquí. Recién hablábamos del el sistema nervioso. Entonces, una cosa es el alma y otra cosa es el sistema nervioso. O sea, el alma se sirve justamente del cuerpo que tiene el sistema nervioso. Entonces, mientras no esté desarrollado, por ejemplo, todo eso de llegar al uso de razón, el alma está, pero yo no, la persona no puede hacer uso de su inteligencia que está en el alma, porque no, todavía no está suficientemente desarrollado, en este caso, el sistema nervioso. Pero no es lo mismo el sistema nervioso que el alma. Entonces el demonio se sirve del, pero no puede servirse del alma. Le iba a hacer recién, pero bueno, ahora me parece importante, ¿no? Entonces retomamos, en cualquier forma, en cualquier forma que se manifieste, la presencia íntima del demonio se circunscribe exclusivamente al cuerpo. El alma permanece libre, o al menos, si por una consecuencia de la invasión de los órganos corporales el ejercicio de su vida consciente se encuentra suspendido, nunca es invadida ella misma. Solo Dios tiene el privilegio de penetrar en su esencia misma por su virtud creadora y establecer allí su morada por la unión especial de la gracia. Ni siquiera los ángeles buenos pueden hacer esto, ¿eh? La intimidad del alma está reservada a Dios. Estar dentro de algo, dice Santo Tomás, significa estar dentro de sus términos. Ahora bien, en el cuerpo hay que distinguir los términos de la cantidad y los de la esencia. Cuando un ángel obra dentro de los términos de la cantidad corporal, penetra dentro de ese cuerpo, pero no de tal modo que esté también dentro de los términos de su esencia, ni como parte de la misma, ni como virtud que le da el ser, porque el ser existe únicamente por creación de Dios. Pero como la sustancia espiritual, o sea el alma, no tiene términos de cantidad, sino únicamente de esencia, síguese necesariamente que en la misma alma no puede entrar sino aquel que le da el ser, o sea, Dios creador, que posee la intrínseca operación de la esencia. Las demás perfecciones del ser son sobreañadidas a su esencia. Por eso, cuando un ángel ilumina a un alma, no significa que el ángel esté en el alma, sino que obra en ella extrínsecamente. Segundo libro de las sentencias, distinción octava, cuestión 1, artículo 5, respuesta 3. No obstante, la finalidad primaria de las violencias del demonio es la de perturbar al alma y arrastrarla al pecado. Pero el alma permanece siempre dueña de sí misma, y si es fiel a la gracia de Dios, encuentra en su voluntad libre un asilo inviolable. O sea, en medio de la posesión, En medio de la posesión. El alma permanece libre. Entonces, ahí en el libro de Monseñor Cristiani hay ejemplos concretos. Creo que yo, si no me acuerdo mal, puse del padre Surín algunas reflexiones, o sea, que escribió después de haber sufrido él la posesión. Es muy interesante cómo justamente se ve perfectamente que el alma queda libre. El demonio no tiene acceso. Y en algunos casos percibe todo lo que pasa y lo padece, y en otros casos no. No, justamente, eso ahora ya lo vamos a ver. Siempre me apoya. No, pero está bien, está bien. Viene la respuesta. Está bien. En la posesión pueden distinguirse dos periodos muy distintos, el estado de crisis y el de calma. Los periodos de crisis se manifiestan por el acceso violento del mal y su misma violencia no permite que sean continuos, ni siquiera muy prolongados. Es el momento en que el demonio se declara abiertamente por actos, palabras, convulsiones, estallidos de rabia y de impiedad, obscenidades y blasfemias verdaderamente satánicas, etc. En la mayor parte de los casos, los pacientes pierden la noción de lo que pasa en ellos durante ese estado, como ocurre en las grandes crisis de ciertas enfermedades y dolores. O sea, que el cuerpo no resiste, y se pierde el conocimiento. Y al volver sobre sí mismos, no conservan ningún recuerdo de lo que han dicho o hecho, o por mejor decir, de lo que el demonio ha dicho o hecho por ellos. O sea, se presentan de nuevo con personas como personas perfectamente normales. Claro. Y si por ahí los asistentes, los que estaban alrededor de ellos, le decían, dijiste, se van a sorprender y a asustar, obviamente. Pues no fueron conscientes de lo que pasaba. Claro. A veces perciben un poco al espíritu infernal al principio de la irrupción, cuando comienza a usar despóticamente de sus miembros. En ciertos casos, sin embargo, el espíritu del poseso permanece consciente de sí mismo en lo más fuerte de la crisis y asiste con asombro a esta usurpación despótica de sus órganos por el demonio. Tal ocurrió con el piadosísimo padre Surín, que mientras exorcizaba a las ursulinas de Ludún, quedó poseso él mismo y permaneció en esta odiosa esclavitud durante 12 años. Entre otros libros está en este de Monseñor Cristiani. Pero es muy conocido el caso del padre Surín, ¿eh? En una carta interesantísima dirigida al padre Datichi, jesuita de Rennes. De Rennes. Bueno, ya sabía que venía. ¡Epa! El 3 de mayo de 1635 le hace una descripción impresionante de su estado interior. O sea, esto que viene ahora está tomado, lo anterior también, pero esto se encuentra en el libro La presencia de Satán en el mundo moderno. O sea, que la persona que lo va a encontrar acá, yo creo que suprimí algunas cositas, pero se encuentra en el libro de Monseñor Cristiani. Bueno, o sea, que él, lo que dice, cuando es librado él mismo, gracias a los exorcismos, después de 12 años, él revela, cuenta alguna de las cosas que sufrió, que padeció durante esos 12 años. Es impresionante, ¿eh? Dice en su carta al padre Surín: yo no puedo decir lo que pasa en mí durante este tiempo, ni cómo ese espíritu se una al mío sin quitarme mi conciencia ni mi libertad. Él está allí como un otro yo. Parece entonces que tengo dos almas, una de las cuales, privada del uso de sus órganos corporales y manteniéndose como a distancia, contempla lo que hace la otra. Los dos espíritus combaten sobre el mismo campo de batalla que es el cuerpo. El alma está como dividida, abierta por un lado a las impresiones diabólicas, abandonada por otro a sus propios movimientos y a los de Dios. Evidentemente que esta descripción la puede hacer no solamente un sacerdote, ¿no? Pero alguien que ha tenido estudios especiales. Claro. Entonces Dios también en parte ha permitido, entre otras cosas, para que nosotros podamos leer esto. Entonces, no cualquier poseso, después de haberse librado, puede escribir esto. Tiene que tener un cierto conocimiento muy profundo de la psicología, de la psiquiatría, de la espiritualidad, de la filosofía, de la metafísica, de la teología, para escribir lo que está escribiendo el padre Surín, ¿eh? En el mismo instante, continúa, siento una gran paz bajo el beneplácito de Dios y no consiento nada en esta repulsión que me impulsa, por otro lado, a separarme de él, con gran extrañeza de los que me ven. Estoy al mismo tiempo lleno de alegría y empapado de una tristeza que se exhala en quejas o gritos según el capricho de los demonios. Siento en mí el estado de condenación y le temo. Esta alma extranjera, que me parece la mía, es traspasada por la desesperación como por flechas, mientras que la otra, llena de confianza, desprecia esas impresiones y maldice con toda su libertad al que las despierta. Reconozco que esos gritos que salen de mi boca parten igualmente de esas dos almas, y me es imposible precisar si es la alegría o el furor quien los produce. Ese temblor que me invade cuando se acerca a mí la Eucaristía viene, me parece, del horror que me inspira esa proximidad y de un respeto lleno de ternura, sin que pueda decir cuál de estos dos sentimientos predomina. Si quiero, solicitado por una de esas dos almas, hacer la señal de la cruz sobre mi boca, la otra alma me retira el brazo con fuerza y me hace tomar el dedo con los dientes y morderlo con una suerte de rabia. Durante estas tempestades mi consuelo es la oración. A ella recurro mientras mi cuerpo rueda por el suelo y los ministros de la iglesia me hablan como a un demonio y pronuncian maldiciones sobre mí. No puedo expresar cuán feliz me siento de ser un demonio de esta suerte, no por una rebelión contra Dios, sino por un castigo que me descubre el estado a donde me redujo el pecado. Y mientras me aplico las maldiciones que se pronuncian, mi alma puede abismarse en su nada. Cuando los otros posesos me ven en este estado, hay que ver cómo triunfan diciendo: «Médico, cúrate a ti mismo, sube ahora al púlpito, será hermoso oírte predicar después que has rodado así por tierra». Es magnífico, ¿eh? Realmente. Es magnífico. O sea, ahí se ve bien cómo es Dios que permitió esto, ¿eh? Para la santificación de este sacerdote y la ilustración, claro, la enseñanza de la posteridad, nosotros en concreto. Continúa: «Mi estado es tal que me quedan muy pocas acciones en las que sea libre. Si quiero hablar, mi lengua se revela. Durante la misa me veo constreñido a pararme de repente. En la mesa no puedo acercarme el bocado a mi boca. Si me confieso, se me olvidan mis pecados, y siento que dentro de mí está el demonio como en su casa, entrando y saliendo cuando y como le place. Si me despierto, allí está esperándome. Si hago oración, agita mi pensamiento a su capricho. Cuando mi corazón se abre a Dios, lo llena él de furor. Si quiero velar, me duermo, y se gloría por boca de los otros procesos de que es mi dueño, lo que yo no puedo negar en efecto». Bueno, la cita está recortada, ya le digo, hay mucho más en el libro de Emoción Cristiani, pero bueno, me parece con esto suficiente para ilustrar lo que vamos diciendo. Entonces, en el momento de crisis, y después viene un momento de calma, como habíamos dicho. En estos periodos de calma, nada hay que manifieste la presencia del demonio en el cuerpo del poseso. Diríase que se fue. Sin embargo, su presencia se manifiesta muchas veces por una extraña enfermedad crónica que rebasa por su excentricidad las categorías patológicas registradas por la ciencia médica y también resiste a todos los remedios terapéuticos. De todas formas, la posesión no es siempre continua, y el demonio que la produce puede salir durante algún tiempo para volver después y continuar sus odiosas vejaciones. No estando ligado por ningún otro lazo que su propio querer, se comprende que el demonio puede entrar y salir a su gusto mientras dure la licencia divina necesaria para la posesión. Lo esencial a la posesión, según en un cardenal, consiste precisamente en un derecho que tiene... ¿Es francés el cardenal? No sé. Sí. No sé, para mí. De la Verul. De la Verul. Bien, dice el cardenal ese, consiste precisamente en un derecho que tiene el maligno espíritu de residir en un cuerpo y de actuarle de alguna manera, ya sea que la residencia y alteración sea continua o interrumpida, ya sea violenta o moderada, ya lleve consigo solamente la privación de algún acto y uso debido, naturalmente a la naturaleza, o que lleve adjunto un tormento sensible. Hay una descripción de lo que es la posesión. A lo que ya habíamos visto, viene a precisar un poquito. El demonio sufre también durante la posesión. Sí, porque también es evidentemente que también forma parte de su castigo. Y acuérdense que ayer lo hemos dicho. Sufre en el infierno, y sufre cuando fuera del infierno está haciendo alguna de las suyas. Alguna trapisonda, sí. Por permisión divina. Él preferiría a lo mejor quedarse en el infierno, De hecho, y sobre asumir... todo cuando le obligan a hablar. Claro, a través de los exorcismos, eso le obligan a hablar. O sea que Dios no le hace ningún favor cuando le permite poseer a un... De ninguna no, manera. No, más bien es una humillación. Claro. De hecho, estar aferrado por un instante, aunque sea, a la materia. Ya... Es... Y en el caso, en muchos de los casos, estar poseyendo el cuerpo de un alma santa, que se está santificando, y él sabe y él que sabe. Con la posesión le está santificando, le está haciendo aumentar el mérito. debe de rabiar de odio. Santa Gema Galgani también tuvo... Sí, ya la hemos citado, sí, sí. Qué imagínense cómo rabiaría el demonio con el santo cura de Ar, con San Juan Bosco. Claro. Hay un libro, creo que no lo he citado, ¿no? Un libro muy interesante escrito por Monseñor Bonamín, El demonio en la vida de San Juan Bosco. Sí, sí. No sé si lo citó acá en el radio o lo charlamos en privado. El demonio en la vida de San Juan Bosco. Lo recomiendo ese libro, es muy interesante. ¿Lo tiene usted? Creo que sí. Tendría si que no ver. Lo prestó. Si no lo presté. Pero en todo caso lo he leído. Si no lo ha prestado, préstelo. Bueno. Así lo hacemos aquí en la radio, listo. Vendría bien. Muy interesante ese bueno, el demonio se ve de todos modos en los sueños de Don Bosco, aparece prácticamente en cada sueño, aparece el demonio, ¿eh? Sí, y acuérdense que tuvo que poner la... No me acuerdo si era una imagen, o sea, una estatuita, o simplemente una estampita de la Inmaculada, o sea, de Nuestra Señora Auxilio de los Cristianos, en su chimenea. Porque le metía rayos por ahí, le impedía dormir, le hacía unos desbarajustes durante la noche. Santo remedio fue poner en la chimenea, claro, después no podía usar la chimenea, se moría de frío, pobre. Pero fue poner en la chimenea una imagen de Nuestra Señora, San Juan Bosco. Eso era más bien infestación, obsesión. Claro. Con frecuencia sucede ser muchos los demonios que poseen a una misma persona. El Santo Evangelio dice expresamente que María Magdalena fue liberada por Cristo de 7 demonios, y eran legión los que se apoderaron del endemoniado de Gerasa, que entraron después en la piara de los 2000 cerdos. Estos ejemplos evangélicos se han multiplicado después a todo lo largo de la historia. El ritual romano, hablando de las señales de la posesión diabólica, en su capítulo de Exorcisandis Obsesis a Demonio... ¡Perfecto! En latín anda bien, francés. ¿Eh? Ah. No, aprendí francés. No, en latín anda genial. Después de recomendar prudencia y discreción antes de emitir un dictamen, indica algunas señales que permiten diagnosticar con garantías de acierto la existencia de una auténtica posesión. Hablar con muchas palabras una lengua extraña y desconocida del paciente, o entender perfectamente a quien la habla. Descubrir cosas ocultas o distantes, mostrar fuerzas muy superiores a su edad y condición y otras semejantes que cuando se reúnen muchas proporcionan mayores indicios. Expliquemos un poco estas señales. Primero, hablar lenguas no sabidas. Hay que ser muy cauto en la apreciación de esta señal. La psicología experimental ha registrado casos sorprendentes de sujetos patológicos que de pronto empiezan a hablar en un idioma que en la actualidad ignoran por completo, pero que aprendieron y olvidaron en otra época de su vida, o del que han oído hablar o leer a otro que lo sabe. Tal ocurrió con la criada de un pastor protestante que recitaba pasajes en griego o en hebreo que había oído leer a su señor. Para que esta señal sea una prueba decisiva, es preciso que se compruebe bien la realidad de semejante fenómeno. La falta absoluta de antecedentes propios o ajenos con relación a tal idioma y la presencia de otras señales inequívocas de posesión, tales como el espíritu de blasfemia, el horror instintivo e inconsciente de las cosas santas, etc. Segundo, revelación de cosas ocultas o distantes sin causa natural que pueda explicarlas. Hay que andar también con pies de plomo para constatar con certeza esta señal. Se han dado fenómenos sorprendentes de telepatía y cumberlandismo, cuya explicación es puramente natural. Por otra parte, los futuros contingentes y los secretos de los corazones escapan al conocimiento angélico, aunque pueden tener de ellos un conocimiento conjetural. Ya lo hemos visto antes, cuando hablamos de lo que conocen los ángeles, ¿eh? Hay que tener también en cuenta la posibilidad de una adivinación puramente fortuita y casual, de donde para que esta señal revista caracteres de verdadera certeza, tiene que ser muy amplia y variada y estar acompañada de otras señales inequívocas de posesión. Ella sola no bastaría para la certeza absoluta. El ritual romano habla con exquisita prudencia cuando exige la reunión de varias causas para engendrar verdadera certeza. Ahí puse alguna aclaración de sí. Lo que es la telepatía con merlandismo, porque no hace falta. Queda escrito para el que no lo sabe o lo busca, pero queda ahí escrito. Pero la telepatía es más conocida, pero cumberlandismo es la interpretación de los movimientos inconscientes de un individuo con el objeto de conocer sus verdaderos pensamientos y sentimientos. Fue desarrollado por el hipnotista y prestidigitador inglés Cumberland. Bien. También. Por último, el uso de fuerzas notablemente superiores a las naturales del sujeto se presta también al equívoco. Hay estados patológicos de particular frenesí que duplican y aún triplican las fuerzas normales de un sujeto. Sin embargo, hay hechos manifiestamente preternaturales, tales como volar a gran altura y distancia como si se tuvieran alas, mantenerse largo rato en el aire sin punto de apoyo, andar con los pies sobre el techo o la bóveda con la cabeza hacia abajo, levantar con facilidad pesadas cargas que varios hombres no podrían mover, etc. Si alguna de estas cosas se presenta unida a otras señales claras de posesión, sobre todo el horror instintivo a lo santo y el espíritu de blasfemia, se podría pensar sin imprudencia en una acción diabólica. Para que el horror a lo santo, al agua bendita, a las reliquias, etc., sea señal manifiesta de posesión, es absolutamente necesario que sea verdaderamente instintivo e inconsciente en el que lo sufre, o sea, que reaccione ante él sin saber que se le somete a tal tratamiento y que no experimente reacción alguna cuando se le aplica a cualquier otro objeto no sagrado. De lo contrario, cabe perfectamente la impostura y el engaño. O sea, evidentemente, si le digo a una persona supuestamente posesa, te voy a rociar con agua bendita, y bueno, puede justamente engañar. Sí. Todo lo contrario, si a un verdadero poseso le tiro agua común, no le va a hacer nada. Y si le tiro agua bendita, sí. Va a reaccionar. Va a reaccionar. Ha habido casos de esto del uso de fuerzas especiales. Una madre, por ejemplo, con un hijo cayó debajo de un automóvil, lo levanta, sí. Lo mueve por la desesperación y por el instinto maternal. Uh-huh. Con una fuerza que es impensable en una mujer. Exactamente, sí, sí, sí. Puede ser una operación de su ángel custodio. También, ¿por qué no? ¿Por qué no? Entonces, venimos a las, no sé si, pausa. Bueno, le gustó. Bueno, la pausa. Manejo ya todo. ¿Y usted habla francés? Yo puedo manejar el programa. Más vale. Bueno, muy bien. Enseguida continuamos aquí en esta charla con el padre Juan Carlos Eriani en estos especiales de Radio Cristiandad. Todavía nos queda seguir hablando algunas cosas más de esta posesión diabólica y luego los ángeles custodios. No se lo pierda, ¿eh? Especiales de Cristiandad. Un espacio de investigación profunda. Sin miedos. Sin tabúes. Para llegar al corazón de los problemas que aquejan a nuestra Santa Iglesia. A nuestra patria. A nuestra sociedad. A nuestras almas. Todos los temas a fondo como solo Radio Cristiandad. Puede entrarnos. Especiales de Cristiandad. Especiales de Cristiandad. Un espacio de investigación profunda, sin miedos, sin tabúes, para llegar al corazón de los problemas que aquejan a nuestra Santa Iglesia, a nuestra patria, a nuestra sociedad, a nuestras almas. Todos los temas a fondo como solo Radio Cristiandad puede mostrarlos. Especiales de Cristiandad. Aquí continuamos a través de Radio Cristiandad en estos especiales junto al padre Juan Carlos Seriani. Estamos hablando de la posesión demoníaca y ahora, padre, hablemos de las causas. Las causas de esa posesión. De ordinario, la posesión no se verifica más que en los pecadores y precisamente en castigo de sus pecados. Pero caben excepciones. En estos casos, la posesión desempeña un papel de prueba purificadora. La posesión está siempre regulada por la permisión divina. Si los malignos espíritus pudieran a su talante realizarla sin estorbos, todo el género humano sería víctima de ellos. Pero Dios les contiene y no pueden desplegar sus violencias sino en la medida y ocasiones en que su providencia se lo permite. Es difícil en la práctica señalar el punto de partida y la razón final de una determinada posesión. En muchos casos, es un secreto que Dios se reserva profunda y misteriosa mezcla de misericordia y de justicia. No obstante, señalemos las principales causas a que suele obedecer. Primero, la petición de la propia víctima. Por extraño que parezca, se han dado múltiples casos de esta increíble petición con finalidades muy diversas, como el pretexto de padecer por Cristo, o la petición se dirige al mismo demonio con el que se establece una especie de pacto a cambio de alguna ventaja temporal. Esa sería la razón más obvia, más lógica. Lo pide, bueno, si Dios lo permite, se da. Ahora, ¿por qué lo pide? Bueno, puede ser un caso. Yo le contaba recién a Luis Manzano, que el padre Monseñor Cristiani creo que no lo dice, pero yo lo he leído en otro lugar, que el caso del padre Surín, que exorcizaba a las ursulinas, no pudiendo liberarlas de la posesión diabólica, le pidió a Dios que trocase la situación, es decir, que el demonio pasase a él para liberarlas a ellas, en este caso de caridad, y Dios lo permitió, y estuvo 12 años poseído. En caso de que lo pidió él expresamente para que se vieran liberadas estas ursulinas, estas religiosas, pero puede darse el caso de, digamos, pretexto de padecer por Cristo. Ahí es una imprudencia, evidentemente. O sea que ningún sacerdote, por muy elevada en santidad que sea el alma que dirige, va a permitiría una cosa de esta naturaleza. Pero más común si es ya hacer una especie de pacto con el demonio para, evidentemente, obtener ventajas de índole temporal, de índole material acá en la Tierra, ¿no? O sea, ahora, obviamente, el demonio, ese tipo de pacto, o sea, un pacto por posesión, no un pacto de, digamos, de venta de alma. Claro, en este caso es de posesión. Un pacto de posesión. Pero, ¿qué pasa diablo con el alma esa? Pero está bien, queda como abierta, ha abierto la puerta. Pero para el diablo no es ventajoso. ¿Qué negocio es eso? Y que él espera, a través de la posesión del cuerpo, también terminar de quedarse con el alma definitivamente. Que por el pronto ya la tiene. Claro. Alguien que ha hecho eso, ya está en pecado mortal, como mínimo. Ahora, el caso de las ursulinas me crea una pregunta. ¿Puede un demonio poseer a más de una persona al mismo tiempo? No, eso no. Pienso que no. Sí, varios demonios en una persona, pero no uno en varias. No, sí. Bien. Porque el caso de las ursulinas, si eran varias monjas, evidentemente había varios demonios. Y al padre Surín lo puede haber poseído uno o varios de esos, claro, demonios. Claro, también, sí. Bueno. Entonces, el primero es la petición de la propia víctima. Exactamente. La primera causa. La segunda causa es como castigo del pecado. Es la causa más frecuente y ordinaria de la posesión. Dios no suele permitir este gran mal, sino en castigo del pecado y para inspirar un gran horror hacia él. Tercero, es la providencia de Dios, la causa, para purificar a un alma santa. aunque no sea muy frecuente, se han dado casos en las vidas de los santos. El más notable y conocido es el que hemos mencionado, el padre Surín. Cuando Dios abandona de esta manera el cuerpo de uno de sus siervos a la crueldad de Satanás, es para santificar más y mejor el alma que le ama y quiere servirle con todas sus fuerzas. Esta prueba terrible es de eficacia maravillosa para inspirar horror a los demonios, temor de los juicios de Dios, humildad y espíritu de oración. Dios sostiene con su gracia a estos fieles servidores que se ven acometidos con tanta saña por el enemigo infernal. Esta posesión resulta también útil al prójimo. El espectáculo de una criatura que sufre las más atroces violencias da a conocer por una parte el odio, la rabia, la furia del demonio contra el hombre, y por otra la protección misericordiosa de Dios, que como se vio en la persona de Job, no deja ir al demonio más lejos de lo que pueden soportar las fuerzas de sus siervos. Otra lección no menos importante se desprende todavía de las posesiones en general. Los horribles furores del demonio sobre los cuerpos de los posesos son un preludio de la condenación y advierten a todos cuán dignas de compasión son las almas esclavas de sus pecados y colocadas, por así decirlo, en el vestíbulo del infierno. Como advierte San Agustín, los hombres carnales temen más los males presentes que los futuros, y por esto les hiere Dios en el tiempo para hacerles comprender lo que serán los espantosos suplicios de la eternidad. Finalmente, las posesiones sirven para hacer brillar la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, el poder de la Iglesia y el crédito de los santos. Al nombre de Jesucristo, ante los exorcismos de sus sacerdotes y las conminaciones de los grandes siervos de Dios, los demonios tiemblan, suplican, responden y abandonan los cuerpos que atormentan. Dios no permite nunca el mal, sino para sacar mayores bienes. Yo recuerdo el caso de Santa Catarina de Siena, que también hacía exorcismos y se había hecho muy famosa en su Siena natal, justamente por eso. Porque pensaba, hablando un poco lo que charlaba usted recién, del tema de estas órdenes menores que han desaparecido, hoy parecería ser que solamente un sacerdote puede llevar a cabo el acto del exorcismo, o sea, un presbítero. Pero a veces el obispo podría delegar esta función en otra persona que tuviera acceso a una orden menor, si es que existiera en algún lugar, pero además tiene que ser un obispo con poder de jurisdicción. Sí, sí. Porque yo pensaba qué pasaba en el caso, por ejemplo, de la fraternidad, donde un obispo podría mandar a un sacerdote de la fraternidad a llevar adelante un acto de exorcismo. Y sin embargo, ese obispo, al no tener jurisdicción, no cabría dentro de esa autorización. Bueno, pero hoy por hoy, de la misma manera que... Que con las confirmaciones, que con... La confesión o los matrimonios, lo mismo, la Iglesia supliría, ¿no es cierto? ¿Y se ha dado casos en la fraternidad? Sí, yo conozco, sí. Hubo. Es más, hubo excesos también. ¿Feligreses o sacerdotes? No, ¿posesos? Sí. No, feligreses. Que, bueno, que descubrieran, por lo menos. No, incluso sacerdotes que se excedieron en ese tipo de cosas... ya tomándolo un poco como hay hoy, ¿no es cierto?, estos sacerdotes sanadores ¿sí?, que imponen las manos y qué sé yo, también se les dio por esto, y bueno, también terminó mal, por supuesto. Sí, lamentablemente hay de todo. En todas las casas se cuecen mal. ¿Terminaron yéndose? Sí. Y digamos, al prohibirles que hicieran ese tipo de cosas, no querer acatar eso, siguieron pensando que tienen un don divino, un don preternatural, y lo quieren seguir ejerciendo. Y bueno, no, sí, terminó yéndose. Hay algunos que todavía están. ¿Poseídos? No. Ah. Que están y que tienen, o dicen tener, esa suerte dones de dones carismáticos. Sí, conozco. Bueno, veamos los remedios. Remedios contra la posesión diabólica. Todo cuanto tienda a debilitar la acción del demonio sobre el alma, purificándola y fortaleciéndola, podrá utilizarse como remedio general y remoto contra la posesión diabólica. Pero de una manera más próxima y específica, el ritual romano señala los principales remedios a los que fácilmente pueden reducirse todos los demás que señalan los autores especializados en la materia. He aquí los remedios principales. He aquí los principales. Y hay un cierto orden. ¿Mm? Uh-huh. Hay un cierto orden, digamos, jerárquico. Primero, la confesión sacramental. Siendo la causa más ordinaria de la posesión el castigo del pecado, es preciso ante todo suprimir esta causa por una confesión humilde y sincera. Sobre todo, si es general de toda la vida, tendrá particular eficacia por la humillación y profunda renovación del alma que supone. Entonces, si el alma, en concreto, ¿no es cierto?, no quiere confesarse, no quiere recibir los sacramentos, y lo primero que yo pregunto cuando se trata de este tipo de cosas, incluso sobre todo con la obsesión, con la infestación de una casa, de un lugar, y viene a pedir un exorcismo. Sí, sí, cómo no. ¿Asisten a misa ustedes? No. Bueno, vengan a misa, ese es el principal exorcismo. Empiezan a asistir a misa todos los domingos y vamos a ver después si sigue la infestación, la obsesión. ¿Se han confesado? Y bueno, no, y cuando, y bueno, y sí, hace un tiempo, y como 10 años, ah, qué bien, ¿eh? ¿Qué infestación? Usted está, no está poseído por el demonio. Está en pecado mortal. Como mínimo tiene 10. No haberse confesado una vez al año. Ya es un pecado mortal. Entonces, empecemos por los remedios principales y que los más ordinarios, los más que tenemos al alcance. Y no ir directamente, como la gente quiere, ¿no es cierto?, a lo extraordinario, a lo rimbombante, ¿no es cierto? La confesión. Primero confiésese, después vemos. Si habiéndose confesado se termina el problema, bueno, se termina el problema. ¿Para qué voy a hacer una extirpación de riñón si solamente con té de cola de caballo puedo solucionar el problema? Segundo remedio, la Sagrada Comunión. El ritual romano la recomienda con frecuencia bajo la dirección del sacerdote. O sea, el ritual romano la recomienda y que sea recibida con frecuencia. Bajo la dirección del sacerdote. Se comprende que la presencia y el contacto de Jesucristo, vencedor del demonio, tenga particular eficacia para liberar de su esclavitud a sus desgraciadas víctimas. Sin embargo, la Sagrada Comunión no debe administrarse al poseso sino en los momentos de calma, y hay que procurar además evitar todo peligro de irreverencia o profanación como prescribe el ritual. Cosa de perogrullo, pero bueno. Sí, sí, sí. So pena de que haya sacrilegios allí cometidos contra el... Ahora, el diablo también podría amañar esto, ¿no? Sí. Sí, estoy tranquilito, vení. Y en el momento que le dan la hostia, hacer de la suya. De hecho, sí. Ha pasado. Ha pasado, sí, sí. Tercer remedio, la oración y el ayuno. Cierto género de demonios no puede echarse sino a base de este medio, como se ve en el Evangelio de San Mateo, capítulo 17, versículo 20. La oración humilde y perseverante, acompañada del ayuno y mortificación, obtienen del cielo infaliblemente la gracia de la curación. No debe omitirse nunca este remedio, aunque se empleen también todos los demás. Cuarto. Está prescrito incluso para el mismo exorcista, ¿no? Ajá. Exorcista, perdón. O sea que antes de proceder al exorcismo tiene que abocarse a la oración y al ayuno. Bien. Hay que prepararse. Y no la oración personal solamente, sino de hacer rezar. En el caso, que sea, conventos de religiosas de clausura y demás que recen con esta intención. También puede ser una verdad de perogrullo, pero tiene que estar en gracia sacramental el sacerdote para proceder al exorcismo. Sí, en principio sí. Porque de hecho ese ritual no es ex opere operato. No, por eso. Uh-huh. O sea que el instrumento tiene que ser lo más... digno posible, sí. Lo más fiel posible. Porque si no, bueno, evidentemente que Dios es un buen artista, puede hacer una buena obra de arte con instrumentos imperfectos, pero cuanto más perfecto sea el instrumento, mejor va a realizar su efecto. Pero veamos, en la casa del padre Surín, una vez más, era él el que estaba exorcizando y no conseguía. Claro. O sea que también está el permiso divino. Cuarto remedio, los sacramentales. Los objetos consagrados por las oraciones de la Iglesia tienen una virtud especial contra Satanás. Sobre todo, el agua bendita tiene particular eficacia plenamente comprobada en multitud de ocasiones. Dice Santa Teresa, de muchas veces tengo experiencia que no hay cosa con que huyan más para no tornar. De la cruz también huyen, mas vuelven. Debe de ser grande la virtud del agua bendita. Considero yo qué gran cosa es todo lo que está ordenado por la Iglesia, y regálame mucho ver que tengan tanta fuerza aquellas palabras que así la pongan en el agua, para que sea tan grande la diferencia que hace a lo que no es bendito. Bueno, acá cabe la... Hablemos un poco del agua bendita. Sí, por eso, porque el agua bendita exige, para que sea realmente agua bendita, una bendición, que se compone de un exorcismo y una bendición de la sal, un exorcismo y una bendición del agua, y otra oración para unir ambas, mezclar la sal con el agua. Eso, como mínimo, haciéndolo en forma normal, mientras uno se reviste, con los ornamentos, etc. Con ornamentos también. O sea, el sobrepelliz y la estola morada, en lo posible. O sea, eso requiere más las oraciones, como mínimo, 5 minutos, como mínimo. Y no es lo mismo que trazar en el aire un espantamosca, ¿no es cierto?, en forma de señal de la cruz, sobre una botella de agua, como se hace hoy comúnmente. Entonces vean lo que dice Santa Teresa. Considero yo qué gran cosa es todo lo que está ordenado por la Iglesia, y regálame mucho ver que tenga tanta fuerza aquellas palabras, ¿cuáles? La del exorcismo y la de la bendición de la sal, la del exorcismo y la bendición del agua, que así la pongan en el agua para que sea tan grande la diferencia que hace a lo que no es bendito. Entonces, la diferencia entre una vela bendita y una vela no bendita, un rosario bendito, y hoy en día, incluso en la tradición, van y piden la bendición de un rosario y le trazan una señal de la cruz en el aire y punto. Ojo, tenemos las oraciones, hay que usarlas. Bueno, y yo he visto sacerdotes que inclusive hacen una señal de la cruz y tocan el agua. Uno lleva una botella, mete en el dedo. Sí, por eso. Y listo, y queda ya. Sí. No sé, pase por. Llévenle esa agua a Santa Teresa. Sí. A ver qué te va a decir. De hecho, un poseído se reiría, o amañaría a lo mejor. Y yo creo que Santa Teresa no se reiría, diría otra cosa. Sí. Porque la. Hablaba clarito. Era así, sí, Teresa. Sí. Por eso. De todos modos, es importante recalcar un poco esto del agua bendita, porque mucha gente está confundida por el modernismo, ya eso ya lo sabemos, pero en los sacramentales también. Entonces creen que tienen que tener agua bendita, con el agua bendita por poco hacen la comida, lavan la ropa. Sí, entonces está en los sacramentales, está el uso de los sacramentales. Claro. Ojo, yo allá justamente en Martinica, en Guadalupe, que hay un poco de superstición, bueno, eran litros y litros y litros y litros de agua bendita que había que estar bendiciendo por semana por el uso indebido del agua bendita. Entonces, basta, ¿no es cierto? O sea, para rociar no hace falta tirar 5 litros. Hoy hablaban de que hay que rociar la cama antes de dormir, bueno, pero no es cuestión de después tener que cambiar la sábana. Sí. O sea, rociar ese, o sea, pues justamente hay unos pomitos rociadores, ¿no es cierto? O sea, que son gotitas. Obtener la pila de agua bendita y bueno, es cuestión de humedecer los dedos con agua bendita, hacer la señal de la cruz, basta. Y hay algunos que toman, padre. Sí, la beben, ¿no? La beben. No. Y beben el agua salada. Y sí, bueno, por eso. Entonces, en el caso de la vida emocional de Febre, había un burro que venía y se tomaba el agua bendita, que estaba en la gran pila de agua bendita para entrar en la iglesia, ¿no es cierto?, en el exterior, y el burro se tomaba el agua. Pero bueno, era un burro. Entonces hay algunos que son burras, no sé. Entonces hay que usar bien el agua bendita. Entonces, si quieren, el año que viene podríamos hacer un especial sobre los sacramentales y hablar sobre todo, claro, los sacramentales y el uso de los sacramentales. No sé si, bueno, no digo perder el tiempo, pero hay cosas más importantes de las que hablar, ¿no? Pero en esto también hay que formar a los fieles. Entonces yo no me rehuyo, y ustedes me conocen, ¿no es cierto?, a bendecir las cosas y demás, utilizando las fórmulas, pero bueno, tampoco hay cuestión de abusar. No sé, en una familia normal, 1 litro de agua bendita tiene que servir para varios meses. Ahora, si van a estar regando las plantas y aparte se le va a secar la planta, porque tiene sal el agua bendita. Haciendo mate con el agua bendita. No, ahí se va a secar, no se va a secar. No, bueno. Así que el agua bendita, bien bendita, bien bendita. Allá en Martinica venían a nuestra capilla de la iglesia oficial, o sea, los fieles de la iglesia oficial, nos venían a pedir agua bendita. ¿Y por qué? Y porque allá no las bendecían. Y ellos sabían que acá sí las bendecían. Y nos venían a pedir la bendición de rosarios y demás. Ah, no, porque me gusta como lo hacen ustedes. Pero no es cuestión que le dé gusto acá. No, pero en el fondo eso representaba otra cosa. Sí. Pero yo les explicaba, no es cuestión de gusto. No es que le guste como lo hago yo. Si un cura te sale en remera o en camisa y a bendecir el agua y te traza, sí, te mete el dedo ahí. No, sí. Bueno, para eso. Eso no va. O sea, no es cuestión de gusto, es algo. No es cuestión solamente de estética. Está la estética también, y por eso, porque la iglesia hace todas las cosas bien. Entonces, esas oraciones, todo eso es bello también. Tiene una cierta belleza, sí. Tiene una cierta unción. Hablando ya de un sacramento, yo creo que lo he comentado esto. Unos amigos, son dos hermanos, igual que nosotros. Y bueno, ya cuando yo ya volví a casa ordenado, ya tenían el amigo de papá. El padre de estos chicos ya tenía unos cuantos nietos, bueno, uno nuevo, y me piden que lo bautice yo. Cuando volvió a la ceremonia, tocó el timbre de casa para hablar con papá y le dice: vengo del bautismo del quinto nieto. Dice: me lo bautizó su hijo. Tengo la impresión de que es el primero que es bautizado. Y yo no había hecho nada de eso. Después mi papá me dijo: ¿Qué hiciste vos? Y yo: papá, no hice nada. Hice lo que la iglesia me manda hacer y punto. Tengo la impresión de que es el primero en ser bautizado, dijo este señor. Y es verdad, el que ve el ritual tradicional... No, por eso es. ¿A cuántos les ha pasado que han ido por primera vez a misa, bajo circunstancias, digamos, normales de la fraternidad? No hablo de los garajes y demás, como nos ha tocado y nos toca vivir, sino en una iglesia bien presentada y todo, que impacta mucho visualmente, y ver una misa de tres, ¿no? Es... Yo la primera vez que lo vi se me caían las lágrimas, decía, lo que me han robado, lo que me han robado, y la estafa que me han hecho los modernistas. Y bueno, con el agua bendita es lo mismo, claro. Con un rosario es lo mismo, la bendición de la medallita de San Benito es un exorcismo, la medallita de San Benito es un exorcismo, pero para bendecirla hay que hacer un exorcismo. Y si yo la bendigo con una simple señal de la cruz, no está bendita. Y el demonio se va a matar de risa. La medalla de la medalla milagrosa tiene una bendición especial. No es lo mismo bendecir una simple medalla de Santa Rita que la milagrosa. Tiene su fórmula especial. Hoy en las iglesias modernistas, al final de la misa, para evitar aglomeraciones y demás, le dicen a la gente que levanten los objetos... que llevan para bendecir, y el cura desde allá lejos le traza... Le tira una bendición. Una bendición, listo. Bueno, todos benditos, sean bueno, San mismo, Benito, Crucifijo, Rosario, ahora, San mismo, la Muerte, respecto todo, de la superstición o de la falta de formación de la gente, si yo hago una bendición, que puedo hacer una bendición así, como la bendición de los ramos, por ejemplo, no solamente bendecir los ramos que tengo, sino lo que la gente trajo, tampoco no hace falta que le caiga ni siquiera una gota de agua bendita, claro, al ramo o a la medallita o al rosario. Se asperge, no es tampoco que sea puramente simbólico, pero no es necesario sumergir el rosario o la medallita en un litro de agua bendita. Esa aspersión con el agua bendita en forma general ya suple también, cumple con su misión. Entonces tampoco es necesario, ¡ay, no me llegó el agua bendita a mí! No. Pero no me mojó una gotita. Sí, bueno, por eso. Bueno, sigamos. Y hablando de las asperges antes de la misa, también se ha ido perdiendo aún en la tradición. Bueno, eso es en la misa cantada del domingo. Únicamente. Sí, la misa solemne tendría que ser del domingo. No en cada misa. El asperges es en la misa solemne del domingo. Pero si la misa no es solemne, como mínimo cantada, no hay asperges. Bueno, entonces no se perdió nada. Fue yo el que se la perdió. Sí. Bueno, quinto... Quinto remedio contra la posesión, la Santa Cruz. El ritual prescribe a los exorcistas tener en la mano o ante sus ojos el santo crucifijo. Se ha comprobado que su sola vista basta para poner en fuga a los demonios. El signo de la cruz trazado con la mano ha estado siempre en uso entre los cristianos como soberano escudo contra Satanás. Y la Iglesia, que lo utiliza para la mayor parte de las bendiciones que confiere, lo multiplica particularmente en los exorcismos. Los santos suelen liberar a los posesos con el solo signo de la cruz trazado sobre ellos. No sé si han dado cuenta, perdón el paréntesis, pero me llama mucho la atención en los videos que he visto, sobre todo en Radio Cristiandad o en otros lugares, a propósito de Benedicto XVI. No bendice nunca. No bendice. No bendice. Es un saludo que hace. No sé qué es lo que hace con la mano. Exactamente. Pero no bendice. Y recuerden, si hemos tenido oportunidad, gracias a Dios, de ver los videos de Pío XII, con la majestad con que bendecía, la unción con la que bendecía. Este hombre no bendice. No bendice, saluda. Yo recuerdo el primer impacto fue esa visita a Colonia que hizo apenas... Uh-huh. La Jornada de la Juventud en Colonia, en Alemania. Claro, un viaje que tenía ahí, apenas fue electo papa, al mes va a Colonia y va en una lancha, ¿no? Y al costado toda la gente, lo vitoreaba, el Papa, el Papa, y él solamente levantaba la mano, como hace un político. Sí. O sea, yo decía, no bendice. No bendice. Es impresionante. Entonces, la señal de la cruz. No bendice, no besa la cruz. No besa la cruz. Bueno. Sexto remedio, las reliquias de los santos. Veamos, sexto remedio y todavía no llegamos a los exorcismos, ¿eh? Sí. Bueno, lo que pasa es que se van presentando dudas. Y que se... O sea, a ver, larga. No, pero yo digo... Este pasaje se ha comprobado con respecto al crucifijo y a la Santa Cruz. El signo de la cruz trazado con la mano ha estado siempre en uso entre los cristianos. ¿Sí? No es solamente del sacerdote. Ah, no, por supuesto. Pero se ha perdido esa costumbre. También, el bendecir el pan, o sea, antes de ponerlo en el horno. Si yo viera a alguien que voy a la casa de, no sé, de Gastón, y cuando me dice, espérate, te voy a dar la bendición para que vuelvas a tu casa bien. Y me traza, no, este tipo está loco. Pero la bendición de los padres a sus hijos antes de dormir. Pero siempre con una señal de la cruz en la frente. Se ha perdido también. Se ha perdido. Bueno, son todas cosas. Y bueno, por eso la presencia de Satán en el mundo moderno, ¿eh? Claro. Porque Satán está presente en el mundo moderno. Y porque nuestro Señor no está presente. ¿Y cómo ha perdido su presencia? Y a través de todas estas cosas que han desaparecido. Los objetos sagrados, los símbolos sagrados, las imágenes sagradas, las cruces en las encrucijadas de los caminos. Es cierto. Y bueno, sacarlas de los hospitales, sacarlas de las escuelas, sacarlas de los cuarteles. Hay que hacer que Cristo salga. Entonces, nuestro Señor con el cristianismo irrumpe en la sociedad y exorciza a la sociedad. Sí. Bautiza a la sociedad y arroja al demonio. Como digamos, así como se hace en el bautismo, sal de esta alma, espíritu inmundo, da lugar al Espíritu Santo Paráclito. Y salió el espíritu inmundo, y bueno. Pero, ¿qué pasó? Está en un sermón que yo di, está escrito el año pasado, lo tiene en Radio Cristiandad. ¿Qué pasó? Y lo que pasó es lo que dice en el Evangelio. El demonio anduvo rondando, vino, encontró la casa más adornada, y se trajo 7 demonios peores que él. Y los tienen los 7 demonios. Claro. El humanismo, el renacimiento, el protestantismo, están los 7 hasta llegar al conciliarismo, el Vaticano II. Están los 7. Yo, lamentablemente, encuentro los 7. Uh-huh. Y el estado final de esa persona o de esta sociedad es peor que al comienzo. Lógicamente. Porque al ser desalojado nuestro Señor, vuelve el demonio con 7 demonios peores que él. Bueno, así estamos. Ustedes quieren que vuelva a reinar Cristo en la sociedad, bueno, háganlo reinar, pero empiecen por lo pronto por su alma, empiecen por su casa, claro, y no con utopías, ¿no es cierto? Entonces, ¿quieren hacerlo reinar en la República Argentina? Empiecen a hacer reinar por las capillas. Si no son capaces de hacer cumplir el código de derecho canónico tradicional en las capillas tradicionalistas. ¿Qué va a reinar Cristo Rey en Argentina? Por favor. Mil veces lo he dicho eso yo, contra la utopía de los que dicen que la iglesia va a ser restaurada, reformada, esta crisis va a cesar, si no la pueden hacer cesar al interior mismo de las capillas tradicionales ni en las familias tradicionales. Va a haber una reunión esta noche, a lo mejor, qué sé yo, y preguntan, ¿va a venir algún cura? Pues depende, si viene el cura, ¿cómo van a ir vestidas? Las tradicionalistas. Entonces, ¿qué va a reinar Cristo Rey? Eso es para la gilada. para que no piensen justamente en el Apocalipsis, ni piensen en el Anticristo, etcétera. Ah, no, eso desanima a la gente. Y sí, claro, lo otro lo anima, sí, a ser menos cristiano. Bueno, sigamos, porque si no me voy a enojar. Sexto remedio, ya se enojó. Las reliquias de los santos. El ritual recomienda su uso a los exorcistas. El contacto de estos restos benditos y santificados les produce a los demonios la sensación de carbones encendidos que les queman. Mucho más que el sufrimiento que tienen por su propia situación, ¿no? Uh-huh. Las partículas de la verdadera cruz, de la cruz de Cristo, por supuesto, son, entre todas las reliquias, las más preciosas y veneradas entre los cristianos, y las que más horror inspiran a los ángeles caídos, porque les recuerdan la grande y definitiva derrota que les infligió en ella el Salvador del mundo. Esto es evidente, ¿no? Séptimo remedio, y no llegamos todavía a los exorcismos, ¿eh? Los santos nombres de Jesús y de María. El nombre de Jesús tiene una eficacia soberana para ahuyentar a los demonios. Lo prometió el Salvador en el Evangelio. En mi nombre echarán los demonios, dice San Marcos capítulo 16, versículo 17. Lo usaron los apóstoles. En nombre de Jesucristo te mando salir de esta, y en el mismo instante salió, como se lee en Hechos de los Apóstoles capítulo 16, versículo 18. Y se ha empleado siempre en la Santa Iglesia. Los santos han acostumbrado a ejercitar su imperio sobre el demonio a base de esta invocación santísima acompañada del signo de la cruz. El nombre de María es también odioso y terrible a los demonios. Los ejemplos de su saludable eficacia son innumerables y justifican plenamente el sentimiento general de la piedad cristiana que ve en la invocación del nombre de María un remedio soberano contra los asaltos de la serpiente infernal. Claro, es la mujer que le va a aplastar la cabeza. ¿Cómo no le van a tener horror y odio? Pero aparte de estos medios que cada cristiano puede emplear por su cuenta contra las violencias de los demonios, la Iglesia tiene instituidos otros medios oficiales cuyo empleo solemne reserva a sus legítimos ministros. Y estamos hablando de los exorcismos. La Santa Iglesia, en virtud de la potestad de lanzar los demonios recibida de Jesucristo, instituyó el orden de los exorcistas, que constituye la tercera de las cuatro órdenes menores. En el momento de conferirla, el obispo entrega al ordenando el libro de los exorcismos al mismo tiempo que pronuncia estas palabras: toma y encomiéndalo a la memoria, y recibe la potestad de imponer las manos sobre los energúmenos, ya sean bautizados, ya catecúmenos. Desde aquel momento el ordenado tiene la potestad de expulsar los demonios del cuerpo de los posesos. Sin embargo, como el ejercicio de esa potestad supone mucha ciencia, virtud y discreción, la Iglesia no permite ejercitarla pública y solemnemente, sino a sacerdotes expresamente designados para ello por el obispo diocesano. En privado puede usar de los exorcismos cualquier sacerdote, pero en este caso no son propiamente sacramentales, sino simples oraciones privadas, y su eficacia es por consiguiente mucho menor. Otra cosa es el conjuro o abjuración, que puede ser ejercitada en privado incluso por los mismos seglares, con las debidas condiciones, y tiene por finalidad rechazar como enemigo al demonio y reprimirle en virtud del divino nombre, para que no perjudique espiritual o corporalmente. Nótese, sin embargo, que como enseña Santo Tomás, jamás puede hacerse esta adjuración en tono de súplica o deprecación al demonio, lo que supondría cierta benevolencia o sumisión hacia él, sino en tono autoritativo y de repulsa: vete, calla, sal de aquí, etcétera, que supone desprecio y desestima. El ritual señala el procedimiento para realizar los exorcismos solemnes y da muy sabios consejos a los exorcistas. Es preciso, ante todo, comprobar muy bien la realidad de la posesión, que a tantas falsificaciones se presta. Y una vez obtenida la autorización expresa del obispo y haberse preparado diligentemente con la confesión sacramental, la oración y el ayuno, se harán los exorcismos en una iglesia o capilla, rara vez en una casa particular, en compañía de testigos graves y piadosos, pocos en número, y con fuerzas bastantes para sujetar al paciente en las crisis, a cargo de mujeres prudentes y pías si se trata de posesas. Las interrogaciones se harán con autoridad e imperio, pocas en número, a base sobre todo de las que señala el ritual. Los testigos permanecerán en silencio y oración sin interrogar jamás al demonio. Se repetirán las sesiones cuantas veces sea menester hasta que el demonio salga o declare estar dispuesto a salir. Y una vez obtenida y comprobada plenamente la liberación, rogará a Dios el exorcista que conmine al demonio para que jamás vuelva al cuerpo que hubo de abandonar. De gracias a Dios y exhorte al liberado a bendecir al Señor y huir cuidadosamente de todo pecado para no caer otra vez en poder del espíritu infernal. Téngase muy presente que no siempre se obtendrá por altos y secretos juicios de Dios la liberación. El exorcismo no tiene la eficacia infalible de los sacramentos que obran ex opere operato. Puede ocurrir que no convenga a los designios de Dios sobre una determinada alma o los que la rodean conceder la gracia de la liberación. Sin embargo, los exorcismos, como enseña San Alfonso María de Ligorio, siempre producen algún efecto saludable, al menos atenuando las fuerzas del demonio sobre el cuerpo del poseso. Citemos, para terminar con este punto, a Monseñor Cristiani. Los autores reconocen por unanimidad que los comienzos de la posesión son generalmente muy insidiosos. El demonio sabe desde hace mucho tiempo que los exorcismos son de uso corriente en la Iglesia, que tienen sobre él un poder temible, que sufre por ellos física y moralmente, es decir, en su orgullo. Para evitar el exorcismo se esfuerza por disimular el hecho de la posesión durante semanas y meses. En un ejemplo que citaremos más adelante, los exorcismos regulares solo comenzaron al término de 3 años. El objetivo de Satán parece haber sido en este caso particular, y ocurre lo mismo en muchos otros, hacer pasar a la poseída por loca, para que la encerraran en un instituto psiquiátrico y así privarla de toda intervención espiritual. Esta táctica del demonio se halla ya denunciada en el siglo XVII por el padre Surín. Y el ritual donde se resume la experiencia secular de la Iglesia dice textualmente: los demonios tienen la costumbre de dar contestaciones erróneas y de no manifestarse sino con gran dificultad a fin de inducir al exorcista a renunciar o hacer creer que el paciente no está poseído. Esta táctica del silencio y del incógnito es tanto más fácil en nuestros días cuanto muchos médicos, inclusive creyentes, no admiten ya la posibilidad de la posesión y tratan a los enfermos por procedimientos naturales de los cuales el demonio se burla soberanamente. Lo más delicado de todo, por lo tanto, es guardar el equilibrio, el justo medio, no creer demasiado pronto en la posesión, mientras que la hipótesis de una enfermedad natural no sea descartada, y no retardar el empleo de remedios naturales propuestos por la Iglesia cuando el hecho de la posesión se ha tornado certidumbre. Las primeras sospechas de la presencia del demonio reposan sobre indicios que no son decisivos, pero a los cuales hay motivo para tener en cuenta si se desea ejercer un control más atento sobre el sujeto sospechoso. De acuerdo con Sudro, citando un especialista de su época, el doctor Hellot, en Neurosis y Posiciones, el diagnóstico, los síntomas son los siguientes. Primero, convulsiones en las que puede discernirse una inteligencia extraña a la del paciente, con frecuentes alternativas de estados normales y anormales. Segundo, movimientos extraordinarios que no pueden producirse sin adiestramiento prolongado, tales como saltos, bailes, equilibrios, reptaciones complicadas, golpes, llagas, caídas sin causa aparente, torsiones del cuello, de la nuca, etc. Tercero, deformaciones, dolores intolerantes, súbitamente aplacados mediante agua bendita, el signo de la cruz, el pan bendito, etc. Cuarto, pérdida súbita de los sentidos y de la sensibilidad, instantáneamente devueltos por un conjuro. Quinto, gritos de animales, aullidos involuntarios e inconscientes, en el sentido de que el sujeto no los recuerda inmediatamente después. Sexto, visiones extrañas y diabólicas en una persona de otro modo normal. Séptimo, iras y furores súbitos, causado por la presencia de objetos benditos o la vista de un sacerdote, o al pasar delante de una iglesia cuando se desea entrar en ella. Octavo, imposibilidad de ingerir o de conservar alimentos benditos o bebidas benditas. Todos estos síntomas, separados o juntos, son solamente indicio. Deben despertar la atención. Importa, cuando se los comprueba, armarse de valor. Los exorcismos significan librar una batalla que puede ser dura y larga. No hay que retroceder ante los inconvenientes que pueda causar. El ritual dice con mucha razón, los demonios suscitan todos los obstáculos que pueden levantar para impedir que el paciente sea sometido a exorcismo. Con toda seguridad será necesario conferenciar con uno o más médicos, discutir la cosa con ellos asegurándose que son a la vez competentes y prudentes, es decir, que no oponen a los hechos de posesión un prejuicio irrazonable con el fin de no acusar recibo. Hablando de alguno de sus colegas, el doctor Helot decía, tienen oídos para no oír. Es evidente que existen inconvenientes para lanzarse en exorcismo que no tuvieran su razón de ser, porque sería exponer la religión al descrédito. Pero existen inconvenientes mucho mayores en retardar indefinidamente el exorcismo cuando no hay otro medio para aliviar a pobres seres que el demonio atormenta. Y no es solamente ni principalmente el cuerpo de la víctima lo que corre peligro, sino también su alma si no se la ayuda a tiempo. Cuando se ha llegado a la conclusión de que el exorcismo es necesario, es pues un deber proceder a él sin tardanza, preparándose por el ayuno y la plegaria, poniendo en acción todos los medios de los cuales la Iglesia dispone. No hay que olvidar que no se trata aquí de una intervención facultativa. Del mismo modo que el Código Civil reconoce el delito de no asistencia a una persona en peligro, la teología reconoce una falta en quienes tienen a su cargo las almas y no intervienen en favor de un sujeto sometido a la acción de Satán. Es la advertencia de Sudro, quien escribe, tanto que los teólogos que han tratado estas cuestiones ex profeso declaran que es pecado mortal para aquel que tiene a su cargo las almas si no exorciza lo que están poseídos. Es evidente que sería pecado mortal también oponerse a que se lleve socorro a pobres almas que tienen que sufrir una prueba espiritual y corporal tan terrible. Varía la pena, ¿no?, la cita. Sí, ¿eh? Sí. Dos preguntas me surgieron después de ver algunas cosas acá. Cuando se entrega el ritual del exorcismo al ordenando, ¿también le autorizan a exorcizar a catecúmenos? Es decir, ¿puede ser una persona no bautizada, sujeto de exorcismo? Sí, por supuesto. Perfecto. Sí. ¿Y el demonio puede volver al poseído después de haber sido echado? Bien. Sí, eso lo hemos visto, sí. Y para aquella gente que cuando cuestiona los milagros o la falta de milagros en nuestra época actual, ¿no?, y dicen, bueno, pero antes, vos fijate, Cristo, ¿cuántos endemoniados quitó y hoy no aparecen y todo? En gran medida no aparecen por la gran tarea de la Iglesia en todo el mundo, ¿no? Y ahora han vuelto a recrudecer por la ineficacia de la Iglesia actual en todo el mundo. Yo recuerdo aquí en San Luis, estando todavía Monseñor Laice, de Monseñor Lona no tengo datos, pero Monseñor Laice hablaba él de 16 casos promedio por año de posesiones que recibieron exorcismos y demás en San Luis. Que tiene una cantidad de habitantes muy chica, ¿no? 16 casos por año, pero reales, bien concretos, ¿no? Bueno, hacemos una breve pausa y hablamos con Los Ángeles. Los Ángeles Custodios. Ya regresamos con los especiales de Radio Cristiandad junto al padre Juan Carlos Heria. Especiales de Cristiandad. Un espacio de investigación profunda. Sin miedos. Sin tabúes. Para llegar al corazón de los problemas que aquejan a nuestra Santa Iglesia. A nuestra patria. A nuestra sociedad. A nuestras almas. todos los temas a fondo como solo Radio Cristiandad puede mostrarlos. Especiales de Cristiandad. Especiales de Cristiandad. Un espacio de investigación profunda. Sin miedos. Sin tabúes. Para llegar al corazón de los problemas que aquejan a nuestra Santa Iglesia. A nuestra patria. A nuestra sociedad. A nuestras almas. Todos los temas a fondo como solo Radio Cristiandad. Puede mostrarlos. Especiales de Cristiandad. Muy bien, ya parte final, conclusión de este trabajo sobre el mundo espiritual que nos ha traído el padre Juan Carlos Seriani para estos especiales de diciembre de 2010. Y vamos a hablar de los ángeles custodios. Sí, terminamos con la parte de los ángeles guardianes. Ya hemos visto suficiente sobre el demonio, posesión. Veamos ahora la providencia de Dios, la acción de Dios a través de los ángeles guardianes o custodios. Entonces, en un primer punto, la misión de los ángeles en general. Primero, los ángeles son enviados por Dios en ministerio sobre los hombres. Se trata de una doctrina cierta según la fe. Consta expresamente en multitud de pasajes de la Sagrada Escritura. Por ejemplo, he aquí que yo enviaré mi ángel que vaya delante de ti y te guarde. Éxodo 23:20. Es hora ya de que vuelva a aquel que me envió. Tobías 12:20. Mi Dios envió su ángel que cerró la boca de los leones. Daniel 6:22. Fue enviado por Dios el ángel Gabriel. San Lucas 1:26. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles. San Mateo 13:41. Y muchos otros. Muchos lugares. Otros, sí. Santo Tomás dice, se dice ser enviado aquel que de algún modo procede de otro para comenzar a estar donde antes no estaba o estaba de otro modo. Mas la virtud del ángel, que es agente particular y no universal como Dios, no se extiende a todo el universo, sino que de tal manera se extiende a un ser que no se extiende a otros, y por lo tanto de tal modo está en un lugar que no está en otros. Ahora bien, la criatura corporal es administrada por los ángeles. Luego, siempre que es necesario que se haga algo por el ángel acerca de alguna criatura corpórea, de nuevo aplica el ángel a tal cuerpo su virtud y, consiguientemente, de nuevo comienza a estar allí. Y como todo esto se verifica por un mandato divino, hay que concluir, según el concepto que acabamos de dar de misión, que el ángel es enviado por Dios. Los ángeles, al ser enviados, no pierden nada de su dignidad con el cambio de lugar, ni interrumpen un solo instante la contemplación de la divina hermosura, en la que consiste su felicidad y bienaventuranza, puesto que dos acciones de las cuales la una es regla y razón de la otra, lejos de impedirse mutuamente, se ayudan la una a la otra. Todo esto es doctrina de Santo Tomás. La otra entonces, sentencia. Entonces, Dios envía ángeles, Dios sigue en general. Lo hemos visto, la razón de Santo Tomás, las notas de la Sagrada Escritura. Vamos precisando. No todos los ángeles son enviados en ministerio, sino únicamente los de categorías inferiores. Esta es la doctrina más probable. ¿Se acuerdan? Eran, lo que hemos, en base a lo que hemos visto ayer, los arcángeles para las misiones más importantes y los ángeles para las cosas menos importantes. ¿Eh? Pero también, en cuanto a enviados, se estaban los ángeles que asisten y los ángeles que son enviados, también teníamos los poderes y las virtudes. Y me falta uno, y las potestades. Son cinco, hay tres que asisten, hay cinco que son enviados, y hay uno intermedio que eran las dominaciones, no sé si se acuerdan. Sí. Pero fundamentalmente, respecto de los hombres, son los arcángeles y los ángeles. Bien. La razón de simple congruencia que señala Santo Tomás es porque parece exigirlo así el orden angélico, teniendo en cuenta sobre todo que nada hay tan grande en los ministerios divinos que no pueda ser ejecutado por los órdenes angélicos inferiores, puesto que la naturaleza angélica es, de suyo, la más perfecta de todas las naturalezas creadas. Por eso fue enviado un simple arcángel, San Gabriel, para anunciar a la Virgen María la encarnación del Verbo, no obstante ser este el más elevado de todos los ministerios divinos. Bueno, eso es en general. Entonces ahora venimos en particular, de todos esos ángeles enviados están los ángeles custodios. Yo siempre que pienso en este tema de los ángeles, pienso en los tres videntes de Fátima, ¿no? Cuando aparece el ángel de Portugal y después de la aparición del ángel, que es impresionante, ¿no? Es magnífica, los niños relatan que quedaban exhaustos, quedaban tirados, como abatidos, lo que no ocurría con la Santísima Virgen, sino que quedaban exultantes de gozo. Pero con la presencia del ángel quedaban aplastados, la naturaleza angélica, y era un ángel, lo que será un querubín, un serafín. Impresionante, impresionante, ¿no? Sí. Ese mundo que, insisto, vivimos cotidianamente, ahora lo vamos a ver, y sin embargo, porque no lo vemos, o sea, no tenemos la gracia de esos que gozaban de la prácticamente la visión diaria de su ángel custodio, ¿no es cierto? Se nos escapa. Y tenemos el ángel custodio de nuestra familia, el ángel custodio de nuestra ciudad, el ángel custodio de nuestra patria, y no hay caso, no. Si no lo tocamos, si no lo vemos, no. Pero aunque lo creyéramos nada más por la fe, pero hoy el tema es que la gente ni cree. Ni nosotros, o sea, ¿cuántas veces hemos invocado al ángel de nuestra ciudad, por ejemplo, pidiéndole por todas las cosas que ocurren aquí para que intervenga, o en nuestras propias familias? Sí, el ángel de la familia. Sería bueno, para recordarlo, poner una imagen, una estampita, un cartelito en la puerta, que se pueda ver al entrar y al salir de casa, en un lugar visible, que nos haga recordar que tenemos un ángel de la guarda que nos va a proteger en la calle, que tenemos un ángel que vela por nosotros al interior de la casa, de la familia, ante los problemas familiares, invocar. Y por supuesto que el otro miembro de la familia también tiene su ángel guardián, ahora no lo vamos a ver, para que se pongan de acuerdo. Vamos a ver eso, interesante, bueno. Porque no necesariamente siempre están de acuerdo los ángeles, ¿eh? ¿En serio? No es broma, vamos a ver ahora. Supongo yo. No, le adelanto, porque a lo mejor se estaba preguntando, ¿qué pasa si yo tengo mi ángel custodio, pero mi esposa tiene el suyo? ¿Y cómo hacen? Si estamos peleando, ¿cómo hacen? Bueno, interesante. Bueno, hablemos de los ángeles custodios, ¿qué es lo que sabemos? Algunas de estas conclusiones a las que hemos arribado durante este estudio. Algunos ángeles son destinados por Dios para guarda y custodia de los hombres. Se trata de una sentencia completamente cierta según la fe. La Iglesia no ha definido expresamente esta doctrina, pero se deduce con toda seguridad y certeza de los datos que nos proporciona la Sagrada Escritura. Se trata, pues, de una conclusión permanente, completamente cierta, según la fe. Hay muchos lugares de la Sagrada Escritura, algunos ya los hemos visto, el de Éxodo 23:20, he aquí que enviaré mi ángel que vaya delante de ti y te guarde. Te encomendaré a sus ángeles para que te guarden en todos tus caminos, y ellos te llevarán en sus manos para que no tropieces en las piedras. Salmo 90, Es el mismo que le cita el demonio a nuestro Señor en la tentación en el desierto. Uh-huh. Arrójate de aquí abajo del pináculo del templo, porque está escrito que... Y bueno, y le cita este Salmo número 90. También en San Mateo 18, mirad que no despreciéis a uno de estos pequeñuelos, dice el Señor, porque en verdad os digo que sus ángeles ven de continuo en el cielo la faz de mi Padre Celestial. En la carta a los Hebreos 1:14, no son todos ellos espíritus administradores enviados para servicio en favor de los que han de heredar la salud. Como es sabido, el día 2 de octubre se celebra en toda la iglesia la fiesta de los santos ángeles custodios. Y hay una misa para los, algunos lugares, algunos países, concretamente en España, para festejar el santo ángel guardián de la patria. Ajá. En algunos misales se la encuentra. Sobre todo los misales para los fieles de origen hispano o hispanoamericano, esa misa es posible de encontrar. El ángel custodio de la patria. De la patria. Sí. Veamos algunos argumentos muy claros y sencillos al respecto. Como quiera que Dios instituyó el orden en el mundo, de suerte que los seres inferiores sean gobernados por los superiores, verbi gracia el hombre gobierna y domina a los animales, es muy razonable y conveniente que los hombres sean ayudados por los ángeles. Esto es una conclusión de Santo Tomás. De conveniencia. Es muy razonable y natural que los ángeles, que están ya en la patria bienaventurada, ayuden a los hombres en su camino hacia ella, puesto que habrán de ser sus eternos compañeros ante Dios. Si los demonios tientan a los hombres, es muy razonable que los ángeles buenos les guarden y ayuden a vencer esas sugestiones malignas. Los ángeles sirvieron a Cristo, como se ve en el Evangelio de San Mateo, capítulo 4, versículo 11, y le confortaron en su agonía de Getsemaní, según dice San Lucas, capítulo 22, versículo 43. Parece natural que hagan lo mismo con todos sus redimidos. Segundo, todos y cada uno de los hombres, bautizados o no, tienen su correspondiente ángel de la guarda. Esto es doctrina probabilísima y común. Dice Santo Tomás, el hombre se encuentra en la vida presente como en un camino por el que ha de marchar hacia su patria. En este camino le amenazan muchos peligros, tanto interiores como exteriores, según aquello del Salmo. En la tierra por donde voy me han escondido una trampa. Y por eso, así como a los que van por caminos inseguros se les da guardia, así también a cada uno de los hombres, mientras camina por este mundo, se le da un ángel que le guarde. Pero cuando haya llegado al término de este camino, ya no tendrá ángel custodio, sino que tendrá en el cielo un ángel que con él reine, o en el infierno un demonio que le torture. La doctrina de Santo Tomás, sí. También. Al contestar a la objeción de que es inútil que se depute un ángel custodio a los que Dios sabe que se han de condenar, por ejemplo el anticristo, escribe Santo Tomás: así como los réprobos y los fieles, e incluso el anticristo, no están privados del auxilio interior de la razón natural, así tampoco están privados del auxilio exterior concedido por Dios a toda la naturaleza humana mediante la custodia angélica. Y aunque este auxilio, de hecho, no les sirva para conseguir mediante sus buenas obras la vida eterna, les sirve no obstante para apartarse de ciertos males con que podrían perjudicarse a sí mismos y a otros, porque incluso los mismos demonios son reprimidos por los ángeles buenos para que no hagan todo el daño que ellos quisieran, e igualmente no será permitido al anticristo hacer tanto daño como pretenderá. Vean, ese está tomado la primera parte de la suma, cuestión 113, artículo 4, a la respuesta de la tercera objeción. Santo Tomás afirma que incluso el anticristo tendrá su ángel guardia, aunque más no fuese para impedir que haga todo el daño que podría hacer. Y además va a estar actuando, tratando de salvarlo. Sí. Pero aunque más no fuese, porque la objeción es, ¿para qué le va a dar un ángel guardián a aquel que Dios sabe que se va a condenar? Bueno, pero de todos modos, justamente, aunque sepa que se va a condenar, no es lo mismo irse al infierno con un solo pecado mortal que con 15. Y si el ángel guardián le impidió hacer 14, ya hizo bastante. Uh-huh. No va a sufrir por la eternidad tanto como hubiese sufrido si no hubiese tenido su ángel guardián, que le impidió 14 pecados mortales. De todas maneras, el condenado va a odiar hasta su ángel guardián. Ah, eso no quepa duda, ¿eh? No le va a agradecer los 14 pecados mortales que no le permitió cometer. Pero el ángel no le va a importar nada. Tampoco. Sí. Bueno, de todos modos, para representarlo mejor, digamos que el anticristo va a tener su ángel custodio, como cualquiera, ¿no? Y que le va a amar su ángel custodio. Ah, no cabe duda. Como nos ama a cada uno de nosotros. No cabe duda. Hay que añadir que a cada hombre custodiado corresponde un ángel custodio distinto, de suerte que ningún ángel se encarga de custodiar a dos o más hombres, aunque por el contrario es posible y muy probable que un mismo hombre tenga dos o más ángeles custodios, a saber, uno como persona particular y otro u otros por el cargo especialísimo que desempeña en la Iglesia, como el sumo pontífice, o en la sociedad, por ejemplo, un jefe de Estado. Es decir, estos por su función tienen un ángel que los asiste en esa función. En esa función. Bien. O sea que puede llegar a tener dos, tres, cuatro, depende de las funciones que tenga. Claro. Además de tener el de su familia, el de su ciudad, etcétera, ¿no? Recordemos. Bien. En cuanto a que si al terminar la custodia sobre un determinado hombre, por haber llegado este al cielo o al infierno, vuelve Dios o no a encargar a un mismo ángel que custodie a otro hombre, nada cierto se puede afirmar. Santo Tomás parece opinar que cada ángel custodia a un solo hombre sin que vuelva a encargarse nunca de la custodia de ningún otro. Y eso parece ser lo más probable si tenemos en cuenta lo que hemos dicho acerca de nuestro propio ángel correinante con nosotros en el cielo. Eso parece desprenderse también del número inmenso de ángeles existentes, incomparablemente mayor que el de los hombres. Tercero, la guarda de los ángeles custodios comienza para cada hombre en el momento... A ver, no diga. Que la gente piense. ¿Cuándo comienza la acción, la función de guardia? Hubo discusiones sobre esto. Bueno, como no tenemos mucho tiempo, sigamos. Damos la respuesta ya. La guarda de los ángeles custodios comienza para cada hombre en el momento de su nacimiento y se prolongará hasta que llegue a su destino final, doctrina más probable y común. Es decir, ni en la concepción ni en el bautismo, en el nacimiento. Bien. Santo Tomás dice que los beneficios conferidos al hombre en cuanto es cristiano comienzan desde el momento mismo del bautismo, como el poder recibir la Eucaristía y otros semejantes. Pero los que Dios le otorga en atención a su naturaleza racional se le confieren desde el momento en que al nacer recibe la naturaleza. Ahora bien, el beneficio del ángel custodio pertenece a esta segunda clase y por lo tanto desde el momento mismo de su nacimiento tiene el hombre asignado su ángel custodio. Mientras el niño está todavía en el seno de su madre, el ángel de la guarda de esta cuida de los dos. También es doctrina de Santo Tomás. Bien. La guarda y compañía del ángel custodio se prolonga... Esto es difícil de entender, ¿eh? ¿Por qué? Es difícil de entender. ¿Cuál? ¿Cuál de las dos? Eso de que el ángel de la madre custodia a los dos. Claro. Porque daría a entender Porque los dos son dos entes separados. Son individuos, ¿no? Son personas. Antes habíamos dicho que un mismo ángel no podía custodiar a más de una persona. No es que no pueda, es que Dios no es asignado. No es asignado. Pero y aquí se daría el caso de dos, tres o más, en el caso de embarazos múltiples, y sin embargo se contravendría esa otra primera regla. No, porque custodia al lo que sería... ¿Pero qué custodia? El cuerpo y el alma. Sí, bueno, pero evidentemente que el alma esa no puede ser tentada ni nada por el estilo. Entonces es como yo pongo el custodio en una caja fuerte, custodia al mismo tiempo las diversas pequeñas cajas fuertes que contienen o billetes o joyas o anillos o lo que fuese. Custodia la caja fuerte. No pongo una por cada cajita fuerte que hay al interior de la caja fuerte. Es que además se supone que en el estado de no nato, el hombre no necesita un ángel guardián estrictamente. Esa alma no necesita ni inspiraciones propias del ángel para que haga algo bueno, ni tampoco... también inspiración para decir para retraerlo del mal. El alma no ejerce ninguna función. En el momento del nacimiento tampoco. Claro, pero es cuando empiezan en el momento del nacimiento tampoco. Sí, bueno, pero empiezan a operar los sentidos ahí. Sí, y ahí no, ya empieza a entrar todo en el alma. Duda. Pero en la vida intrauterina también los sentidos están actuantes. Pero a través de los de la madre. No necesariamente. Sí. El feto percibe sonidos y demás. Bueno, pero en la medida en que lo percibe la madre, o sea que está la madre expuesta a eso. esto, si la madre no es impresionada por una imagen fea, de la cual la va a preservar su ángel guardián, esa impresión o ese miedo, lo que fuese, no va a llegar al feto. No, pero está bien. Pero además, ese bebé que está allí, ya no feto el bebé, uh-huh, tiene percepción a través de sus propios sentidos. Sí, por supuesto, pero que le llegan a través de la madre. Como vehículo. Obvio. Como vehículo líquido amniótico. Por ejemplo, sonidos, él está escuchando sonidos propios. Sí. Escucha el corazón de la madre, escucha los sonidos de afuera, etcétera. Bueno, pero justamente, pero todo es el corazón de la madre, todo eso está custodiado por el ángel de la madre. No es tan complicado, ¿eh? Bueno, de todos modos, en la doctrina de Santo Tomás, no es de fe, ¿eh? No hay nada de fe en todo esto. Absolutamente nada. ¿Por qué no en el momento de la concepción? No sé, porque lo dice ahí Santo Tomás, ¿no es cierto? O sea, volvamos a leer. Es doctrina más común, más probable y común. Entonces, Santo Tomás dice que los beneficios conferidos al hombre en cuanto es cristiano comienzan desde el momento del bautismo, como el poder recibir la Eucaristía y otros semejantes. Pero los que Dios le otorga en atención a su naturaleza racional se le confieren desde el momento en que al nacer recibe la naturaleza. Ahora bien, ¿la naturaleza cuándo se recibe? ¿Al nacer se recibe la naturaleza? No, se recibe al concebir, al ser concebido, ¿no es cierto? Bueno, pero justamente... O sea, ahí está la mentalidad de Santo Tomás, de la época y demás también inserta. Él también creía que la animación de ese feto procedía 3 meses después, una cosa así. No, 40 días nada más. 40 días. Uh-huh. Pero de todos modos no dejaba de ser algo humano. Entonces, no se puede esgrimir la doctrina de Santo Tomás para decir hasta los 40 días puedo hacer el aborto. Exactamente. ¿No? Pues Santo Tomás está en contra de eso también. Sí. Acá tengo un artículo de Santo Tomás, no sé si... Sí. Donde explica eso, pero es largo, ¿no? Por supuesto. Bueno, seguimos. Sigamos. La guarda y compañía del ángel custodio se prolonga hasta que el alma custodiada llega a su destino eterno, o sea, al cielo o al infierno. En el purgatorio continúa todavía, según la opinión más probable, no ciertamente para proteger o custodiar al alma, ya que no lo necesita, sino para consolarla y animarla. La misión del ángel de la guarda en el purgatorio sería la de iluminarla acerca de los grandes misterios de Dios, de los goces del paraíso, del amor que le tienen Jesús y María, etc., y anunciarle su próxima liberación. En el cielo cesará propiamente la custodia, pero nuestro ángel seguirá eternamente relacionado con nosotros en calidad de ángel correinante. De ahí que decía que en principio... A cada uno un ángel. O sea, un ángel con una sola asignado alma, un solo ángel. Uh-huh. Yo pregunté sobre todo por el tema de del ángel guardián en la vida intrauterina, porque fue una de las preguntas que nos hicieron, referida al tema del aborto, que hoy es un tema que preocupa, creo que, a la gran inmensa mayoría de la población mundial católica, incluidos los modernistas, que hacen de esto también todo una batalla indigna, porque aparte lo justifican por la dignidad humana y no por otras cosas, uh-huh, no por la falta de bautismo y demás. Entonces decían que qué pasaba en ese caso con el niño y su ángel de la guarda, ese bebé... Y su ángel de la guarda. Claro, ¿qué relación tenían? ¿Qué relación los unía? ¿No? Como a cualquier otro, como decíamos antes, o no. Bueno, ahora, una de las posiciones, esta de Santo Tomás, dice que hasta el momento del nacimiento, no. No tiene ángel guardián. Por eso preguntaba yo, a propósito. Dice la tercera respuesta a la objeción de Santo Tomás: mientras el niño está en el útero materno, no está totalmente separado de la madre, sino que por virtud de cierto ligamen continúa siendo en algún modo algo de ella, como es algo del árbol el fruto que de él pende. No es, pues, improbable que el mismo ángel custodio de la madre guarde también a la prole que ésta lleva en su seno. Pero cuando al nacer se separa de la madre, se le asigna su propio ángel custodio, como dice San Jerónimo. Uh-huh. ¿Mm? Esa es la respuesta, ¿por qué no desde la concepción? Uh-huh. Bien. Cuarta doctrina, los ángeles de la guarda no experimentan ninguna tristeza por los males físicos o morales que puedan afectar a sus custodiados, ni siquiera por su definitiva condenación eterna. Esto es doctrina completamente cierta. Aparte de que la pena o tristeza es incompatible con la perfecta felicidad de que gozan los ángeles bienaventurados, Santo Tomás lo razona del siguiente modo. Los ángeles no sufren ni por los pecados ni por las penas de los hombres. Como dice San Agustín, la tristeza y el dolor no son sino de aquello que sucede contra la propia voluntad. Pero nada sucede en el mundo contra la voluntad de los ángeles ni de los demás bienaventurados, porque su voluntad está enteramente conforme al orden de la justicia divina y nada se hace en el mundo sino aquello que es hecho o permitido por la justicia divina. Por eso, hablando en absoluto, nada acontece en el mundo contra la voluntad de los bienaventurados. Es cierto, sin duda alguna, que los ángeles no quieren los pecados ni las penas de los hombres, mirando esto en absoluto y en abstracto. Pero quieren, no obstante, que se guarde en esto el orden de la justicia divina, según el cual algunos sufren castigo y se le tolera el pecar. Santo Tomás hace las siguientes precisiones. Primero, así en la penitencia de los hombres como en el pecado de los mismos queda siempre una razón de gozo para los ángeles, a saber, el cumplimiento de los designios divinos. Segunda, los ángeles son llamados a juicio por los pecados de los hombres, no como reos, pues ninguna culpa tienen ellos de los pecados de sus custodiados, sino como testigos para convencer a los hombres de su propia culpa y dejadez. Tercero, no sufren los ángeles de la guarda por los males físicos que afectan a sus custodiados, enfermedades, dolores, persecuciones, etc., porque saben que todas las cosas contribuyen al bien de los que aman a Dios, como dice San Pablo en la carta a los Romanos 8:28. Ni siquiera por los pecados que Dios permite para sacar mayores bienes, por el arrepentimiento y la penitencia posterior. Tampoco sufren finalmente por la condenación eterna de sus protegidos, como tampoco sufrirán los bienaventurados al ver en el infierno a alguno de sus familiares o allegados. La razón es porque ellos no tienen ninguna culpa de la condenación de aquellas almas, hicieron todo lo que pudieron para evitarla con sus inspiraciones y buenos consejos, apartándolos de las ocasiones de pecado, defendiéndolos de mil peligros, etc. Y sólo a la rebeldía y protervia de los pecadores se debe su eterna perdición. Y una vez confirmados en el mal, y habida cuenta de su definitiva obstinación en el pecado, los ángeles quieren que se guarde el orden de la divina justicia, que les castiga inexorablemente, y por lo mismo ninguna pena o tristeza sienten por su eterna condenación. Quinta doctrina, cada una de las naciones, provincias, pueblos, iglesias, órdenes religiosas, etc., tienen su correspondiente ángel de la guarda. Es doctrina común entre los teólogos. Dice Santo Tomás, es doctrina universalmente aceptada que hay ciertos ángeles tutelares colectivos, o sea que ejercen su custodia sobre una determinada colectividad más o menos grande. Se funda esta creencia en ciertas expresiones de la Sagrada Escritura, por ejemplo las relativas a los ángeles de Persia, de Grecia y de Israel, como se lee en el libro de Dan, capítulo 10, versículos 13 a 21. La misma Iglesia parece aludir a esta creencia en la liturgia de completas, donde hay una oración especial pidiendo la protección de los santos ángeles que habitan en este lugar. Se cree que el arcángel San Miguel es el ángel custodio de la Iglesia Católica por su particular excelencia y poder. Vaya si tiene trabajo. Sexta doctrina, los ángeles de la guarda derraman sobre sus custodiados innumerables beneficios de orden espiritual y corporal. Esto es doctrina cierta y común. Vamos a ver aquí algunos de esos innumerables beneficios. Nos libran y defienden constantemente de multitud de males y peligros, así del alma como del cuerpo. Contienen a los demonios para que no nos hagan todo el daño que ellos quisieran, sino únicamente el que Dios les permite para nuestro mayor bien. Excitan con frecuencia en nuestras almas pensamientos santos y consejos saludables. Ofrecen a Dios nuestras oraciones e imploran el auxilio divino sobre nosotros. Iluminan nuestro entendimiento, no infundiéndole nuevas especies, sino proponiéndole las verdaderas, de modo más fácil a través de la imaginación y de los sentidos internos, en los que pueden actuar directamente. Nos asisten de una manera particularísima a la hora de la muerte, que es cuando más los necesitamos. Nos consuelan en el purgatorio y nos acompañarán eternamente en el cielo como ángeles correinantes. Podemos considerar los maravillosos efectos que produce la intervención de los ángeles en el orden espiritual. Puede reducirse a las tres funciones jerárquicas mencionadas por San Dionisio: purificar, iluminar, perfeccionar. Se hace referencia aquí a las tres edades también de la vida interior, de la vida espiritual, ¿eh? De principiantes, de avanzados y ya de perfectos, ¿no? La primera de las jerarquías celestiales la ejerce sobre la segunda sobre la tercera y la última sobre los hombres. En circunstancias extraordinarias se da también la asistencia de los espíritus de jerarquía superior. Así pues, en primer lugar y ante todo, los ángeles nos purifican de cualquier error y pecado. Nos ayudan a salir de la vía del vicio por medio de los ejercicios de vida de la vida purgativa. A continuación nos iluminan respecto de la verdad de los misterios de la fe y nos instruyen sobre la práctica de las virtudes. Nos enseñan lo que ignoramos y nos hacen amar nuestros deberes, haciéndonos avanzar en la vía iluminativa. A veces nos inspiran ir a visitar a maestros capaces de enseñarnos y al mismo tiempo advierten a esos maestros para que nos reciban y nos instruyan con caridad. Por último, los ángeles nos ayudan a perfeccionarnos en todas las virtudes, especialmente en los ejercicios que nos unen con Dios, como son la oración, la meditación y la contemplación. O sea, eso es considerado ya desde el punto más espiritual, en base a las tres etapas de la vida espiritual, ¿no es cierto? Esta cuestión de que nos inspiran a ir a visitar maestros y a la vez advierten a esos maestros, implica también una comunicación entre los ángeles, sí, custodios, ahora lo vamos la a ver. Comunión de los santos, evidentemente. Sí, sí, sí. Pero pueden no ponerse de acuerdo, ¿eh? Lo vamos a ver. Sí. San Juan nos dice que ellos presentan nuestras oraciones a Dios como un perfume de olor agradable y que unen sus deseos a los nuestros para que recibamos las gracias solicitadas. Debemos considerar también que los santos ángeles nos proporcionan beneficios temporales y materiales que pueden contribuir a nuestra salvación. Ellos están atentos a la conservación de nuestra vida, nuestra salud, nuestro honor. Nos procuran alimentos, vestimenta, vivienda, etcétera, de acuerdo con las disposiciones de la providencia divina. Vienen también en nuestra ayuda en las enfermedades, en nuestras aflicciones y peligros, ya sea que nos libran completamente de esos males, ya simplemente los suavizan, nos consuelan, nos animan para enfrentarlos bien. Por último, interceden por nosotros ante Dios. Todo esto lo realizan con increíble diligencia y afecto, lo cual debe excitar nuestra gratitud y mover nuestro corazón a ofrecerles un verdadero culto de dulía, como hace la Iglesia en su liturgia. Comentando las palabras del Salmo 90, mandó a sus ángeles que te guarden en todos tus caminos, San Bernardo escribe: cuánta reverencia deben infundirte estas palabras, cuánta devoción deben inspirarte, cuánta confianza deben darte. La reverencia por su presencia, la devoción por su benevolencia, la confianza por su custodia. Anda siempre con toda circunspección, como quien tiene presentes a los ángeles en todos sus caminos. En cualquier parte, en cualquier lugar, aun en el más oculto, ten reverencia al ángel de tu guarda. Ni cómo te atreverías a hacer en su presencia lo que no harías estando yo delante. ¿Dudas acaso que esté presente porque no le ves? Si consultas a la fe, ella te prueba que no te falta la presencia del ángel. Están presentes para tu bien. No solo están contigo, sino que están para tu defensa. Están presentes para protegerte. Están presentes para provecho tuyo. ¿Qué volverás al Señor por todos los bienes que te ha hecho? Pues a Él solo debes referirse el honor y la gloria. ¿Por qué a Él solo? Porque Él es quien lo mandó y todo don precioso no es de otro que de Él. Bueno, hasta ahí llegábamos. No lo puse al final. Pensé que lo había puesto, la cuestión de... O sea, que cuando Dios manda a un ángel para que haga algo en concreto, el ángel hace eso que Dios le manda. Cuando no tiene una orden expresa, el ángel hace aquello que cree más conveniente en beneficio de su ángel custodiado. Entonces, si no hay una orden expresa de Dios, en el caso de dos hombres y para los dos ángeles custodios, cada uno va a hacer lo que considera que es más necesario para cada uno de sus custodiados. Y puede ser que, evidentemente, lo que favorece a uno perjudica al otro de los custodiados. Y va a haber entonces un conflicto también entre los ángeles. Y se tienen que poner de acuerdo. Por eso es bueno rezar al ángel custodio del otro. Por ejemplo, voy a ver y sé que va a haber una discusión, o ya hay una discusión, voy a ir a ver a tal o cual persona, o miembro de la familia, o lo que fuese, invocar al otro ángel de la guarda, al ángel de la guarda de la otra persona, al mío y al otro. A mi ángel guardián y al ángel protector del otro, y que se traten de poner de acuerdo y que la cosa se arregle. Evidentemente, conforme a la voluntad de Dios y no a lo que yo quiero, ¿no? No, y además con una polémica, si se puede llamar así, santa, ¿no? No, imagínense. No es lo mismo que una discusión entre nosotros. Imagínense en Los Ángeles discutiendo. interesante. No, creí que lo había puesto, pero no. Bueno, al final ahí termina el trabajito que hice, pero no lo vamos a leer ahora, sobre la intervención de los ángeles y los demonios en la vida de nuestro Señor. Tanto la de los ángeles en general, como en particular después los casos de los posesos y algunos casos particulares. Pero están todas las citas con su correspondiente texto, más o menos ordenado en base al aspecto cronológico. Perfecto. Que eso queda para, digamos, como ilustración. Y que lo podrán ver y tener en nuestro blog la próxima semana. Si Dios quiere. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Padre, por esta visita. Hemos terminado el año. Hemos terminado el año. Realmente, desde febrero veníamos ininterrumpidamente. Esperemos que este año arranquemos de igual modo y nos conceda Dios la gracia de poder seguirle brindando a nuestra audiencia, a nuestros amigos, toda esta doctrina y todo desde el catecismo hasta cosas más elevadas que usted se digna en venir a hacer aquí a nuestra radio. Si Dios quiere. Esperemos. Le vamos a pedir su bendición. Y bueno, contemos también, espero también que con la participación del Padre Turco. Esperemos. O sea que si Dios quiere el año que viene, no ser el único en visitarlos. Bueno. Ahora va a ser más difícil hacerlo hablar, ¿eh? Vamos a recordar los horarios de las misas que tenemos hoy y mañana. Esta noche a las 24, en mi casa, la Misa del Gallo. ¿Y mañana? Y mañana en el barrio Jubilados a las 10:30. ¿10:30 de la mañana? ¿Las 10:30? Sí. Bueno, está. Sí. 10:30, ¿estamos bien? Sí. ¿Nos maneja el programa o le maneja la misa? Está bien. Intercambiamos. Genial. 10:30. Bueno. Bueno, muchas gracias, Padre. Le pedimos su bendición para nosotros. Estas fiestas navideñas, ahí ya pusieron en el blog también mis saludos navideños, que va para todos los oyentes, todos los que siguen el blog leyéndolo también. Entonces, una bendición particular para estas fiestas navideñas, la bendición de la Sagrada Familia, del Niñito Jesús, de la Santísima Virgen, de San José, para todas las intenciones de los que siguen Radio Cristiandad, sus necesidades espirituales, materiales, sobre todo las espirituales, pero también materiales, y todas sus intenciones. Benedictio Dei Omnipotentis, Patris, et Filii, Spiritus Sancti, Deyenda Super Vos, et Mania Semper. Amén. Y si Dios quiere, nos encontraremos en 2011. Gracias. Muy bien. Muchas gracias. Gracias, Luis. Muchas gracias por permitirme estar acá. Gracias a Federico, allí en los controles, y a ustedes también por acompañarnos durante estos especiales de Radio Cristiandad. Hasta un próximo encuentro. Especiales de Cristiandad. Un espacio de investigación profunda.